Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches a todos y sed bienvenidos a un nuevo encuentro podcastero en esta que es, como sabéis, vuestra casa. En fin, vivimos tiempos de muchas cosas, pero son también tiempos de retrasos, sin lugar a dudas. Los vivimos desde hace, pues ya más de un año, cuando las nuevas consolas vieron la luz. Y gran parte de lo que nos prometieron jugaríamos poco después, pues se fue retrasando y retrasando hasta este 2015, yo lo diré. Y bueno, nos hemos quedado un poco con las ganas de ir probando cositas que están por llegar. Aún así, parece que esa tendencia va a estar todavía presente, al menos para algunos de los títulos que están por venir. Grandes títulos con los que nos las prometíamos muy felices este año y por los que tendremos que esperar todavía hasta el próximo para poder acabar disfrutándolos. Bueno, yo no quiero mirar a nadie, Naughty Dog, pero la gente está un poquito de uñas, en fin. De eso vamos a hablar, aunque lo vamos a hacer sobre todo, y esa es la gran noticia, de algunas otras cositas que están confirmadas y con las que sí que vamos a poder saciar bien nuestro apetito de grandes títulos. La siguiente estación, como sabéis, en esta travesía de exclusividades, es un título del que hoy, como digo, vamos a departir un ratito, que será evidentemente grande, o eso es lo que creemos, título de relumbrón, en la sobremesa Next Gen, que es Bloodborne. A él le vamos a dedicar un ratito del podcast y lo vamos a hacer también, vamos a hablar tranquilamente del último Final Fantasy. Habrá hueco, como no podía ser de otra forma, para vuestras intervenciones, que son siempre protagonistas, mensajes, feedback y demás, del que, por cierto, lo debo decir, hoy Albert nos hace pre, no está, así de sencillo. Ahora os presento a su sucesor, habitual por otra parte, pero dejad que presente a Nacho, que está dispuesto ya a saludaros. Muy buenas noches. Oye, Juan, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué pasa? Te he visto a trompicones, te he visto separándote del micro, te he visto que el cable te fallaba. ¿Qué te pasa? No, no, tío, yo estoy a la misma distancia. Esto es que hay algún ente paranormal por aquí tocando las narices. Bueno, pues buenas noches y mucha muerte porque he podido echarle ahí una primera hora y pico a Bloodborne. Hoy hemos estado comparándolo con la saga Dark Souls con Salva y comentándolo en privado, viendo similitudes y también diferencias, título que va a ser, todavía si cabe, va a cobrar más fuerza dentro del catálogo de Play 4, precisamente por lo que decías, se va a Uncharted 4, pero se va para bien, las cosas bien hechas. Venga, vámonos ahí que tenemos cositas chulas. Sí señor, vamos a presentar al que es hoy sustituto de Albert, retoma Enrique esas labores. ¿Qué pasa, criatura? Muy buenas, pues Albert, recupérate del mal que te asola el cuerpo, que sé que estás un poco convaleciente, y vamos al lío con este Mary Podcast muy interesante, con unos temazos que tenemos, y ya sabéis, con el hashtag de Mary Podcast, desde Twitter nos podéis indicar lo que queráis, insultos, troleos, fotografías si queréis hacerlo mientras estéis escuchando el programa en directo, comentarios eso, ¿eh? Sobre los temas, cualquier cosa. Y venga, demostrad un poquito que aquí el salseo que monta Albert no es el único que lo puede montar, así que os quiero bastante activos. Venga, hashtag Save Albert. Hashtag. Muy bien. Acaba de acuñar Enrique. Qué grande. Bueno, seguimos presentando amiguetes. Relaño, da un paso al frente y di hola. Muy buena, Juan, que la fuerza te acompañe. Pero sin midicloriano, que todo el mundo sabe que eso de los midiclorianos no te hace mejor que una. Y bueno, un programa muy, muy interesante el de hoy. Al no estar ni Albert ni Mote, al fin podemos hablar de consolas. Nacho, cuando no están estos dos, pues tampoco se le nota tanto su vena pecera, así que un programa muy interesante el que se nos pone por delante. Las malas compañías, Relaño. Todo lo malo se pega. Y iba a decir que todavía queda Relaño para que nos hagamos un podcast íntegramente retro, pero vamos dando pasos, ¿eh? Y es un hombre, poquito a poco, Juan, poquito a poco. Perdonad. Relaño, ¿qué has dicho? ¿Todo lo malo se pega o todo lo malo se sega? ¡Adiós! Hostia, el tío, cómo ha entrado. Madre mía. Buena Salva, ¿qué pasa, hombre? Ahí ya te vemos fino, fino. ¿Qué tal, chicos? Nada, una bromilla porque Relaño pues es un gran fan de Sega y, bueno, los que crecimos con Super Mario Bros. Siempre pues vamos ahí a chinchar. Sobre todo de la Sega del último año, sí. Salva, deja el LOL, tío, que te oímos ahí dándole, hombre. Bueno, mientras Alba le sigue dando al LOL, yo presento a Jabote, que está el hombre por ahí también. Muy buenas. ¿Qué tal, caballero? Salva jugando al LOL. Esto es lo último, Salva. Por favor, tú no te me conviertas, ¿eh? Quédate aquí con los consoleros. Me está poniendo a sitio, ya está. Estoy sí, bien. Realmente era la maca de que estaba puesto. Sí, ha habido esa zona crujida ahí. Bueno. Que yo muy triste, Juan, esto de Uncharted 4 para el 2016 a mí me ha dejado cojo. Rajaste este año en Twitter, ya, pero... Rajaste como, en Twitter, Jabote. Hombre, que sí, rajé. Uncharted. Como dice Nacho, todo sea por el bien de ese juego que tiene una pinta impresionante. Y en redes sociales, 95% de la gente de acuerdo con el retraso, ¿eh? Bien, si él... Todo lo que ellos digan, estos son como dioses, ¿no? Lo que quieran Naughty Dog, queréis un retraso, pues adelante. También será para no quitarle protagonismo al de las guardias, ¿no? Claro. Bueno, ahorraos un poco del tema, que luego lo vamos a tratar, evidentemente. Esto ha sido noticia y nos haremos eco del tema. Está por ahí también Fran. Muy buenas. Muy buenas. Sí, bueno, yo, a mí no me ha sorprendido demasiado. La verdad es que entra dentro de lo esperable. Y para un juego de esta categoría y con la categoría y bueno, con la entidad que tiene ya Naughty Dog en Sony, ellos van a hacer prácticamente lo que sea imprescindible para que el juego salga lo mejor posible. Y por lo demás, un podcast bastante interesante, con temas bastante potentes y nada, a ver qué tal sale. Sí, señor, vamos a ver qué tal se cuece todo. Y para terminar de sumar a las voces que hoy se os acercan, está Pablo por ahí, ¿qué pasa? Pues hola a todos una vez más, parece que soy ya un casi casi habitual, ¿no?, del podcast. Nada, yo no estaría tan seguro. Yo no te echaba más de dos telediarios. Pero bueno, da igual. El caso es que vamos a hablar de Type-Zero, que como sabéis es el juego que viene gratis junto con la demo de Final Fantasy XV, así que venga, a ver qué tal está. Aquí fue a presentarlo. Bien, luego nos cuenta qué tal está. Saludamos a Serial, que le pregunto qué tal está. ¿Vienes también con la demo de Final Fantasy XV? ¿Cómo es esto? No, me da que no. A mí ese no me interesa mucho. Yo estaba más preocupado por Uncharted 4, fíjate. Preocupado en plan bien, como la gente... Ah, guay, que no, se retrase. No, sí, que se retrase un poquillo, hombre. Si tenemos aquí títulos para disfrutar para rato, hombre. Lo que pasa es que la gente se ha alegrado son todos Xboxers. Son Xboxers todos los que se han alegrado. Sí, qué guay, que se retrase. No, podemos pasarnos el de orden, ¿no? No, pero vaya combatazo entre Rise of the Tomb Raider y Uncharted 4 para el año que viene, ¿eh? Sí. Por eso lo ha hecho Sony. Ya sabéis lo que pasa con las carretas, o como vaya eso. Luego lo analizamos en profundidad, el tema carretas también. Y yo creo que estamos todos presentados, no me dejo a nadie. A ver, creo que no, nadie por ahí escondido. Nos vamos directamente a los titulares, gente. Titulares. Y empezamos con este, que dice así: Battlefield Hardline tiene referencias a Dead Space. Digo, tiene ahí efigies, tiene... Juegos de Pascua por todos los lados, unos personajes jugando a Dead Space en el televisor con los que nos vamos a cruzar y otros guiños que no quiero desvelar que me he encontrado en el juego de DICE, ¿eh? Muy, muy chulos. Está bien que estos de Battlefield siempre tengan Juegos de Pascua, que ya sabéis que es una tradición en la serie con los huesos de dinosaurio, el Bigfoot en Battlefield 4 y demás. Tiburones blancos. Hombre. Bueno, Juegos de Pascua no tiene, pero bueno, sí que tienen un detalle. En este caso, Capcom anuncia que el modo cooperativo online para Raid de Revelation 2 llegará el 31 de marzo. Oye, Enrique, parece que estés ahí con la radio de onda media, ¿eh? Sí. Acércate al micrófono, Enrique. Acarícialo. Como me lo acerca, me lo meto en la boca. Me va a ver el esófago. Ya, pues. Reproducción. Así se te escucha mejor. Compañeros del departamento técnico, por favor, arreglamos ese micro. Bueno, Revelations. Pues ahí ya termina, Pablo, esto, ¿no? Esta semana. Pues sí, termina esta semana y el día 20 saldrán dos episodios especiales en formato físico, que, en fin, a ver cómo queda la cosa. ¿De mañana qué tal está? No puedo decir mucho, pero, en fin, hacia abajo. A ti de 9, ¿no? No, ni de ¡Fasca! Caño, pero bueno. 9,5. ¡Fasca! Venga, seguimos. Existe un nuevo Zelda según el vendedor de Majora's Mask. Nueva sorpresa. Pues sí, pues está sí. Ahí el misterio en el aire, a ver con lo que nos sorprende Nintendo. Con un Zelda no nos va a sorprender. Sí. Digo yo. ¡Sasca! Eso sí que es un Sasca. ¡Venga, vámonos! Bueno, Dragon Ball Xenoverse se amplía esta semana con su primer descargable. Y un descargable en teoría bastante completito, ¿eh? O sea, personajes, historia, misiones secundarias y un montón de cosas. La verdad es que tengo unas ganas de jugar con el Trunks del futuro. Hombre, no. Si no te gusta GT, evidentemente no, pero a nivel de contenido no está mal, hombre. Misiones, trajes, no sé, yo lo he visto. A ver, va nutrido. pero tampoco lo veo determinante. No es un episodio de Liberty City, ¿sabes? No, no, para nada. Cuarto, hombre. El contenido que han quitado del juego principal, seguro que la descarga ocupa 300 o 400k, no creo yo que ocupe más. ¿Y cuánto vale? 9 euros. ¡Yo! Ya puede traer ya. Joder. Pase de temporada hasta 25 euros. Supongo que son 30. Hombre, recuerda, Nacho, que los DLCs de Street Fighter solo traen colores para el traje. O sea, que quieras que no, un poco de mejora sí que es absolutamente necesario. Eso es completamente falso, lo sabe todo el mundo. Sergi, claro. Como este siga troleando, no vuelve, díselo. No, no, no, vamos, un comentario así más y fuera. Que queda correcto, rápido. Vamos, siguiente. Hay que poner papel celofán en la pantalla, no cuenta. Hay que bajarse los DLCs, malditos. Project Ukelele, el sucesor espiritual de Banjo-Kazooie. Mola, mola. ¿Cuánto dinero ha metido ahí ya, Fran? Hasta mayo me parece que no sale Kickstarter, así que de momento nada. De momento no, pues ya tiene las pelas preparadas, seguro. Bueno, no es mi estilo de juego así de que me apasione. ¡Go, Enrique! Venga, primer tráiler oficial, además nos ha vuelto locos, de Lego Jurassic World. Todo el mundo estaba qué ahí bueno, con esto, qué bueno. Todo el mundo, fíjate, siendo un Lego Traveler's Tales, que ya parece que el último ya estaba, después del de los Vengadores, que fue el techo salva, lo analizaste tú, el resto ya han ido un poco para abajo y otra vez con esta licencia el hype ha subido. Sí, la verdad es que incluso el Batman que vino después estaba un poco para abajo. Es que pasa que Marvel tiene mucho carisma, ¿eh? Y cada personaje tenía habilidades muy muy distintas. Y ahora pues a ver, ¿este qué pinta tiene, Relaño? Con los dinosaurios y con el tu mascota, tu mejor Velociraptor para que lo acaricies. Vaya, vaya, y además que le puedas pegar también patadita, ¿no? Como en la segunda película. Mamma mía, Bloodborne comienza a venderse antes de su lanzamiento. Coño, qué bien pronunciado. Vaya, vaya. A ver, a ver. Sí, parece que en Australia esto se ha escapado. Y son 10 días antes del lanzamiento. Es una filtración de la red comercial bastante importante. Pero qué bueno, bien nos iría, ¿eh? Nos iría bien, bien, porque yo sé de uno que se va a poner con el review y va a palmar. De hecho, palmas a los 5 minutos del juego. O sea que, en fin, ya no adelanto nada, luego hablamos. De todas formas, parece que ya las copias de review van a tardar muy poquito para que tengamos tiempo de ir trabajando, lo que esto no es un The Order. En cualquier caso, si algún amigo australiano tiene a buen haber pasarnos una copia, se agradece. Oyentes del Meri Podcast expatriados en Australia, ahí sabed que compramos una copia de Bloodborne. Y haced el favor de volver, que Mariano ha prometido 1,000,000 de puestos de trabajo. Por lo menos, por lo menos. Latigazo. ¡Enrique, vive! ¡Venga, venga, vámonos! Cities Skylines, que por cierto un juego que lo está petando vilmente y ya ha vendido 500,000 de copias, se luchará contra la piratería, ojo, regalando contenidos. ¿Ves tú? Eso es lo que tendría que hacer Dragon Ball Xenoverse también. ¿No decís nada más? Madre mía. Nada, yo estaba esperando el comentario de Fran, pero parece sí, que no sí, se arranca. No dice nadie nada. Venga. Valve sabe que no cumplen con el servicio de atención al cliente de Steam. Y yo soy persona afectada por ello. Llevo 3 semanas sin cuenta de Steam y estoy a punto de ir directamente a Bellevue a ver a GameNewell a gritarte por la ventana. A ver, Steam... Por culpa de Albert, por cierto. Steam es el futuro, jugar Steam... en PC, moda, en digital... No se preocupa. Y tal y tal. Ni por el servicio de atención al cliente, ni por la salud de GameNewell, porque le hemos visto muy desmejorado últimamente y estamos con el corazón en un puño, ¿eh? Que Dios le guarde la gloria. Sí, sí. Y además, cuando llama y pregunta por Half-Life 3, no te dice escucha, nada, oye. Decirle a Gabe Newell que apunte el final de Juego de Tronos por si se muere, ¿no? ¿Eh? Vamos. Enrique, sleeping okay, no, vamos. Sleeping. Está durmiendo con Fran. Pablo, no, a ver, escúchame porque esta quiero que la escuche Pablo atentamente. Dicen, Pablo, que por ahí ya se está coqueteando con la segunda parte de Type-Zero. Sí, es cierto, Jaime Tabata dijo hace semanas que querría hacer una secuela, pero antes tiene que acabar Final Fantasy XV, con lo cual, mínimo década que viene. ¿Ha gustado este? Pronto. Me ha gustado Type-Zero, ¿eh? Ha gustado bastante, sí, sí. Está muy es bien. Kingdom además... Hearts 0, ¿no? Luego hablaremos de él un poquito. Sí, luego hablaremos de él en detalle. Square registró Type 1, Type 2, Type 3, o sea que como esto sigue adelante, no veas tú. Type 4 era el Ridge Racer aquel, ¿no? En fin, luego hablamos. El segundo episodio, y esta es la última, el segundo episodio de Life is Strange para el 24 de marzo, o sea, ya. Yo me alegro bastante, tío. Me gustó mucho más que los de Telltale. ¿Eh? O sea, sí, a mí también me gustó más. Telltale, no sé quién decía que era una desarrolladora completamente sobrevalorada. Yo lo decía. La verdad es que hay esta corriente en la reacción, pero bueno, por suerte no todos toman decisiones. No entra corriente, se cierra la puerta y no entra el frío, tío. Oye, ¿no hemos dicho una noticia que he llegado tarde, me he quedado con la miel en los labios, que es que GOG.com regalaba 30.000 copias de Rise of the Triad. Correcto, sí, y sí. He llegado un minuto después de que se agotasen, tío, qué desgraciado soy. Desastre. Pues han volado en una hora y pico, ¿eh? Qué lento que eres, Nacho. Soy un slowpoke. Tienes que estar más pendiente de esas cosas, hombre. Claro. Bueno, vamos a dejar aquí el tema titulares y nos vamos directamente a debatir. Muy bien, ¿eh? Esta semana variadito el tema. Y lo que viene ahora, pues ya sabéis, una de espadazos múltiples y mucha muerte. Vámonos. A debate. Ese es el primero de los temas y en el que nos vamos a centrar durante los próximos minutos. Efectivamente, el próximo escalón, la próxima parada, la próxima estación en la que nos vamos a fijar este 2015 tiene como protagonista a lo nuevo de From Software, mucha muerte, mucho espadazo, mucha oscuridad y reminiscencias de Dark Souls, del que, por cierto, hemos querido diferenciarlo con ese textito que tenéis en la web. Salva lo ha ejecutado. Y ahora, Nacho, te cedo el testigo para que lo situemos todo esto, hablemos de Bloodborne y de lo que va a ofrecer, al menos en un primer vistacillo, ¿no? Ya que lo habéis catado. Yo no lo he catado, tengo ganas. Pues sí, primer vistazo ha sido corto. La semana pasada estuve en las oficinas de Sony echándole unas partidas, por supuesto completamente bajo embargo. Yo me moría por estar tuiteando en plan de estoy jugando a Bloodborne y he muerto 18 veces en media hora. Pero bueno, me tuve que aguantar. Y la demo, ya os digo, durante una hora pues pude ver el arranque del juego, pude ver especialmente el sistema de creación de personajes, que va bastante en la línea de Dark Souls. Y ahora, si quieres, Salva, enfocamos un poco ahí lo que es la presentación o el repaso de este contacto de Bloodborne, porque tampoco hemos centrado el artículo que hemos publicado hoy en un repaso estilo walkthrough, ¿no? En plan, pues mira, aquí vas por esta parte y demás, y tus primeros enemigos son este y tal. Básicamente, para que os hagáis una idea, el juego arranca en una clínica con una especie de doctor oscuro de artes, no sé, arcanas, que te hace una transfusión de sangre y te convierte en cazador, ¿no? La clínica tiene un nombre que parece Kafka, ¿no? Es Losevka. Y a partir de ahí, pues empiezas a alucinar, empiezas a, digamos, a conectar con las habilidades de cazador, con el plano secundario, y ya empiezas a detectar a los monstruos, empiezas a agudizar tus sentidos y demás. Y a partir de ahí, empiezas a morir directamente. El juego te fuerza a luchar al principio sin armas, con lo cual mueres a los 30 segundos de aparecer, es parte del arranque. Y bueno, y ahí ya aparecen unas criaturillas que van a ser tu especie de guías en el tutorial. Y bueno, te dan las primeras armas. Sabéis, el arma va mutando según la distancia y posición de los enemigos. Pues tienes tu primera hacha larga, en mi caso, y mi primer trabuco. Sabéis, es el sistema de combate, es una combinación entre armas de fuego y de filo y defensa a nivel de maniobras evasivas. Muy sencillito el control, bastante rápido. También la forma de fijar a los enemigos y desplazarte en círculos, como podéis imaginaros, muy, muy, muy duros. Estamos hablando de dos toques muerto, un toque muerto. Y en el arranque, pues conforme vamos callejeando por esta, bueno, esta ciudad gótica estilo victoriano que ha creado Hidetaka Miyazaki, pues vamos viendo cómo los enemigos pues adoptan diferentes patrones, tienen formas de detectarnos. Habrá veces que intentemos rehusar el combate, luego saltarles por la espalda. También habrá veces que intentaremos buscar refugio en alguna de las casas y no nos dejarán. Y bueno, el arranque recuerda mucho a la película La Purga, ¿no? En plan de quien esté en la calle, pobrecito. Y bueno, muy interesante, y ya os digo, una horita que sirvió para hacernos un poco a la idea de lo que ya habíamos visto, pero bueno, como fuera el arranque real. Tengo unas ganas locas ya de que nos lo envíen. Creo que ya estamos a puntito, Selva. Pero bueno, ya os digo, hasta aquí lo que pudimos probar. Si queréis que entremos un poco en el sistema de creación de personajes, Salva, porque parece que hay algunas categorías, diferentes perfiles que bueno, lo llevan un pasito, pero muy pequeño, más allá de lo de Dark Souls 2, ¿no? Sí, es mucho, se ha comentado mucho el tema de que habían desaparecido las clases en Dark Souls y en Demon's Souls. Tú escogías un poco el tipo de guerrero que querías, un caballero, un mago, etcétera, un ladrón. Y aquí no, aquí, tal y como comentabas tú, escogemos distintos aspectos de procedencia y eso pues marcan un poco las estadísticas que tenemos, que son distintas, no hay tantos stats que subir, hay menos, eso, hay menos entradas, menos slots, pero están algunos como, bueno, el nivel, los ecos de sangre, que son las almas que tenemos, vitalidad, aguante, fuerza, habilidad, y un par de nuevas que son viveza de sangre y arcano. Y Yo las creo que clases, lo de las clases, que lo de las clases se ha, la vuelta de tuerca es que se te asigna cuando naces, ¿no? Tienes una especie de, pues eso, de procedencia, y hay algunas desde, a ver, pusilánime, que bueno, que viene a ser negativo porque se supone que eres un personaje psique cobarde, ¿no? Y te amedrentas, y esto en las estadísticas se refleja. Único superviviente, que han masacrado a tu familia, y bueno, esto te da otras bonificaciones a las estadísticas. Y luego hay algunos muy chulos como experiencia militar o vástago noble, que bueno, que ponía, bueno, ya os leo literalmente de la La descripción poli, la poli. que eres, sé, aquí en Gran Vía, sabes que siempre hay movida, Enrique. Y bueno, y la última clase que es en plan de negativo es una que se llama desperdicio, que directamente nos restan todas las habilidades y es en plan para jugar con más hándicap, ¿no? Para hacerlo más difícil. Sí, de hecho, la sensación que hay, y leí una entrevista a Miyazaki que comentaba esto, es que al final tú escoges una clase, pero el personaje lo moldeas como tú quieres. Eso pasaba en todos los juegos de From Software. Tú puedes empezar siendo un guerrero de espada y escudo y acabar pues usando muchos ataques mágicos porque cuando vas subiendo niveles tienes total libertad para subir lo que más que te apetezca o cambiar el camino que sigues con el personaje y buscar otras cosas. Yo creo que en todo esto, más allá del cambio de nombre, de simplificar algunos stats que no queda muy claro lo que eran antes en Dark Souls, yo creo que no hay muchas diferencias en el desarrollo de personaje. Sí que se centra mucho más en el desarrollo de las armas y potenciarlas, más que en los anteriores juegos, pero por lo demás yo creo que seguiremos un camino muy similar en este sentido. ¿Y si vamos a las diferencias más grandes directamente, o sea, las que consideraríamos claras y evidentes? Lo primero de todo es el sistema de combate. El título que nos ocupa es bastante más, está bastante más enfocado a la acción. Yo ponía en el texto que mira más a los hack and slash que no al action RPG clásico, donde tienes un sistema de combate pues que es eficaz, pero que es un poco arcaico. En Dark Souls estás muy acostumbrado a luchar a la defensiva con el escudo, saber a esperar a que falle el enemigo, y aquí no, aquí te invitan pues a atacar. No, al inicio solo tienes movimientos evasivos, vas con una pistola y con el arma cuerpo a cuerpo, o sea que no tienes un escudo para defenderte, y eso Tienes cambia un poco el juego. lo que son las maniobras evasivas, ¿eh? Cuando una vez tienes fijado al blanco es como el cierto targeting de toda la saga Zelda, ya te quedas encarado a él y ya puedes desplazarte con volteretas laterales, pasos hacia atrás, pasos hacia adelante en medio sprint, entonces bueno, en vez de descansar en el escudo, sabes que la jugabilidad cambia porque no hay, y lo que hay el secundario es el arma de fuego, que por cierto funciona muy muy bien, ¿eh? El trabuco. Sí, Oye, está no pensado. parece que se parece demasiado a Devil May Cry con todo esto de las ¿Pero qué volteretas, dices, la arma de coño? Hombre, fuego, la no hay arma un cuerpo a sistema. cuerpo. Eso es un No hay un movimiento sistema de del combos. género. De combos como un Devil May Cry o un Bayonetta o algo así, no, no sigue siendo un acto de RPG, pero sí que es, y ya se ven los vídeos, que es mucho más dinámico y mucho más ágil que lo que teníamos en Dark Souls. Eso es. Yo creo que ese es uno de los grandes cambios. También el tema de la ambientación, ¿no? La ambientación oscura, victoriana. Leía en Edge que decían que era como un juego de terror, y es verdad, en Dark Souls no te da miedo por dónde pasas, sí que te da miedo que gires la esquina y te maten de un hachazo, pero la ambientación, la tensión que hay en el universo no te da miedo. En cambio, este juego sí que juega pues a generar tensión desde el primer momento. A ver, que combinado el factor muerte presente en cada esquina de la saga Demon's Souls y de Dark Souls, y este toque súper oscuro, los enemigos son decadentes, son aberrantes, pues casi casi está rozando el survival. Jugado con unos buenos cascos, con un buen sonido, de verdad que hay momentos que acojona. En los primeros compases hay un enemigo que no puedes abatir de ninguna forma. O sea, ya puede ser un bendecido con habilidoso, virtuoso del pad, que es imposible. Entonces, directamente tienes que esquivar ese enfrentamiento, pero como te pases y entres en una zona que él esté patrullando y demás, pues te pega un hachazo en un momento y entre rugidos guturales, pues te mata, ¿no? Y juntas esa tensión, ese terror y ese sonido, y de verdad que hay momentos que sí que acojona, ¿eh? Yo creo que el hecho de dejar a un lado la estética medieval fantástica, pues te permite eso, crear monstruos mucho más grotescos, dejar volar la imaginación, y que el mundo tiene mucha más coherencia. Dark Souls al final acaban siendo zonas más o menos inconexas con cambios de emplazamiento, y aquí sí que se ve pues se ve una conexión entre las distintas localizaciones que hemos ido viendo. Y el factor de, no sé cómo llamarlo, si alquimia o, no sé, medicina oscura o no sé cómo decirlo, pero eso va a dar mucha creatividad al equipo. También hay influencias muy chulas que he detectado, bueno, los en el arranque y sobre todo en la demo de debut de esa película del Pacto de los Lobos, ¿no? Muy chulo con ese primer jefe y sí, le da un toque porque nos salimos del catálogo o del bestiario fantástico mitológico que hemos tenido en la saga Demon y en Demon Souls y en Dark Souls. Destacar también la estructura de los mundos. Se ve que hay una serie de lápidas que te llevan a distintos puntos. Esto recuerda mucho al Nexo, que es lo que había en el Demon Souls. Y es un poco distinto a lo que había en Dark Souls, que yo creo que si Dark Souls destaca en algo por encima de la secuela o de su predecesor es precisamente en que el mundo está todo conectado entre sí y a veces estabas 2 horas andando y llegabas por un sitio y te encontrabas en el punto inicial y veías pues eso, que estaba conectado todo de manera genial, y aquí no, aquí sí que parece ser que nos iremos moviendo pues a distintas zonas repartidas desde un punto central. ¿Más gente? Venga, a ver, ¿qué decimos? Yo quería preguntaros, chicos, a mí me encanta la estética de Bloodborne. Creo que el estilo gótico les ha sentado súper bien. Y bueno, gráficamente, puesto que todos tenemos ganas de poner a prueba, ¿no?, la nueva PlayStation 4, ¿qué tal? Que por lo que hemos visto por ahí en trailers y gameplays, parece que se lleva bastante más allá el apartado técnico que en Dark Souls. Poquito, no sé. Salva, tú, bueno, los demás que habéis estado viendo gameplays, porque el nivel gráfico es el que se ha visto. O sea, de resolución y frames por segundo y todo esto tenemos ya... Fíjate, a ver, Fran, hablábamos de esto, te lo decía yo cuando estaba jugando la demo, que yo le he visto alguna caída, le he visto alguna caidita. Cuando tienes un momento de combate, cuando hay mucha carga de enemigos y tal, sí le he visto caídas, ¿eh? O sea que, acuérdate, Fran, de la demo que estuvimos en el E3, que nos decían, cuidado, que este código está muy verde, que no sé qué. Yo ese código tampoco lo vi tan mal, y este tampoco he visto que haya pegado un salto, que el motor esté súper pulido y tal. O sea, lo he visto bien, lo he visto con una cantidad de edificios bestiales, una distancia de dibujado. Fíjate, güey, una marquesina que te deja asomarte a un balcón, básicamente, y puedes ver la ciudad desde unos de los, creo que es desde el oeste, y se ve precioso. O sea, cantidad de edificios, detalle, las construcciones están súper recargadas, que eso pues es entre gótico barra barroco, no sé cómo le quieras llamar arquitecturalmente, que sí. alguien que no lo diga por redes sociales, ¿qué estilo es este victoriano gótico? Y queda muy chulo, está muy cargado. Pero eso después, cuando ves a enemigos con las antorchas, que eso, la iluminación en tiempo real, todo va afectando a esas construcciones, cómo incide, cuando se mueven, cuando disparas con el trabuco los efectos de partículas, dónde van pasando, pues alguna caidita le he visto. A ver, tampoco quiero decir nada seguro, porque quizá este código pues todavía... sea previo, claro. No estoy muy seguro, no sé la fecha en la que sería, pero el juego está ya confirmado que es Gold, está cerrado... hasta que no veamos la versión final, no te sabría decir si estas rascaditas pequeñas de visualmente siguen afectando, pero yo le he visto en la misma línea que la última revisión de Dark Souls 2, ¿no? Scholars of the First Sin. Yo le he visto bastante a ese nivel, sí. Yo creo que era mucho más vistoso los vídeos que una vez juegas. Que una vez ya les ha pasado a From Software. Lo que comentabas de la distancia visionado, lo que veías, etcétera, eso es santo y seña de la saga también. En Dark Souls 2 llegabas a la atalaya del dragón, eso, o al torreón de hierro, y la verdad es que quedas alucinado, pero sí que cuando vas al detalle pues veías que había cosas a mejorar. Aquí el tema de las animaciones, por ejemplo, me parece mucho más trabajado. El tema del juego de luces y sombras también. Pero ya veremos. Sí que es verdad que From Software tiene bastantes problemas para mantener un frame rate estable, y dudo que sea estable en este juego, sobre todo cuando llegamos a algunas zonas que vayan muy cargadas. Sí, yo creo que ya un poco marcada la casa de la compañía. De hecho, ya se lo perdonamos, ¿no? Venga, va. Avísale, a ver. Ya estamos acostumbrados. Si esto fuera PC, saldría alguien de algún foro y lo arreglaría en un momento, hombre. De todas maneras, yo creo que lo que tienen que procurar que no pase, episodios como algunas partes, por ejemplo, de Dark Souls, que en consola eran terribles. Creo que Salva seguramente tendrá en mente una muy en particular, cierto pueblo. Sí, sí, sí. que realmente lo que no, eso no se lo pueden permitir. Eso es el tipo de error, que no puede ser que llegue una parte y vaya a cámara lenta. Es terrible. Que haya alguna bajada puntual, no creo que la gente se vaya a echar a esta altura la mano a la cabeza. Siempre y cuando, ya digo, siempre y cuando no caigan en problemas gordos y evidentes, que eso sí que dejaría muy mal lugar al estudio y a Sony. Oye, una cosa, antes de que hablemos del online, que evidentemente también tenemos que tocarlo, yo sobre esto que planteáis del tema gráfico, os estoy oyendo, y a ver, no estáis diciendo nada malo, ¿vale? No estáis criticándolo en plan negativo, pero tampoco para lo que quizá yo y seguramente mucha gente espera de que el juego de DC, o que el juego de DC y otros juegos que están por venir de sí, no sé, es como que no termináis de pronunciaros en plan no, tocho sobre los gráficos. No, me da la sensación de que es como sí, bien, tal. No, igual parece robustos y tal, ¿o qué? Igual parece que estemos sonando anestesiados, ¿no? Visualmente o técnicamente, pero en el, no, o sea, dentro de la consola, a ver, no es un The Order, porque ya sabemos cómo funciona uno y cómo funciona otro. Esto es un mundo abierto, es un mundo con unas IAs que son autónomas, que cooperan en grupo con eso, una carga poligonal muy fuerte, distancia de dibujado tremenda, y bueno, tienes estos puntos fuertes que hemos dicho, y también lo que decía Frank, es que creo que las rascaditas de frame rate creo que van a ser marca de la casa, pero a ver, el juego, sinceramente, o sea, se ve espectacular, se ve muy, muy bien. Pasa que es esto, que parece que estemos anestesiados y no transmitimos aquí hype por las nubes, no sé, pero no, sinceramente, sí, tampoco, se ve bien, bien. No, sí, Nacho, tampoco hace falta que nos volvamos locos, entre otras cosas porque, como tú dices, hasta que no tengamos la versión final, hay que ser justos y esperar, ¿no? Pero que bueno, quizá, como no sé también, quién lo dijo una es vez... es cierto que con Dark Souls 2, o sea, vimos una iluminación, vimos unos gráficos impresionantes, y cuando llegó el juego vimos que, bueno, pues que estaba más cerca de Dark Souls que no de los vídeos que habíamos visto, y al final, pues, hasta que no tienes el juego final en casa, no puedes ver exactamente por dónde va, pero está claro que no será un benchmark ni un The Order, y en cambio sí que será un juego muy destacado a nivel artístico, que siempre han tenido, pues eso, siempre han tenido acierto en esto. De todas maneras, los juegos de From Software nunca han destacado por ser, digamos, tener unos gráficos tope de gama alta, ¿no? Ya, pero el año lo que veíamos en los trailers llamaba muy mucho la atención, tío. Muy mucho. Sí, pero esos son trailers, ya sabes, Juan, que últimamente ya, no te puedes... No, que fíjate de los cojones. De los trailers, pero vamos, que es lo que dice Salva también. De todas maneras, el apartado artístico, el estilo este que tiene, creo que es barroco, Nacho, es el estilo que gasta. A mí me parece sensacional. Me recuerda algo así como un Castlevania, pero muy retorcido, muy muy oscuro, ¿no? Ese, muy, dirían los americanos, este muy twisted. Sí, muy twisted. Y vamos, aparte de eso, los juegos de From Software tampoco han destacado precisamente por su argumento, ¿no? No sé si ya en este juego estará más trabajado, tanto los personajes como el hilo narrativo, o será todo bastante bastante más difuso, como en los Dark Souls, que tienes que buscarle las vueltas para poder encontrar algo de guión en el juego. Sí, no, la narrativa ya os he dicho por dónde va, o sea, apareces en la clínica esta, el médico practicante, ¿no?, en plan retro, te hace una transfusión, te conviertes en cazador, y a partir de ahí, pues ala, a cazar a el mal, a acabar con el mal. Sí, también es bastante difuso y disperso, ¿eh? Hablamos del online, venga. Mira, hay una frase que le he leído a un compañero de la prensa nacional que decía: no pude probar nada del online, así que no hablo de él. Esto es tremendo. O sea, esto tendremos que aprender mucho, hermano. Si no has probado, pues sí, no hables. Está claro, está claro. Sí que es, no, porque no estaba conectada a la consola. Sí, sí que es verdad que el blog de PlayStation Japón ha dado detalles recientemente del online y es bastante parecido a lo que ya hemos visto en Dark Souls. Podremos invocar a dos personas que vendrán a ayudarnos, que, bueno, si mueren o los echamos, desaparecen. Nos podrán invadir también. Y además eso, tenemos... Eso es de lo mejor, que te puedan invadir. Ese es un momentazo. Bueno, eso lo dices ahora. Pero cuando estás en un momento chungo, que tienes que pasar por una zona que hay tres o cuatro enemigos duros para llegar a un jefe que no te lo cargas. Y encima, cuando pasas por ahí, te invocan todo el rato a alguien y te va machacando, al final eso le quita la confianza hasta Gareth Bale, ¿eh? Además de todo esto... Han metido unas mazmorras que se pueden jugar en cooperativo con dos amigos más y que, bueno, se generan aleatoriamente. Podremos guardar las cinco que más nos gusten, compartirlas, y las mazmorras, pues eso, iremos jugando tipo horda, superando niveles y mezcla de enemigos, jefes finales. Esto supongo que le dará bastante, pues, longevidad al juego. Oye, sálvate, fichamos Fran y yo para nuestro trío. Plan de Steam. ¿Qué no ha querido contestar a eso? Ha habido un silencio, ¿eh? Aquí le tiene que romper, ¿qué coño? Te juro que no me he dado cuenta. Bueno, aquí será fatal. Ahora que has dicho que has hablado de esto, de este tuit tan afortunado, hay un chaval que dice que, bueno, como León Born to Party, dice que si tanto le mola a alguien el trabuco o es solo fijación por las cosas largas y redondeadas. Es que está traducido como trabuco, o sea, yo me he limitado a leer lo que era la descripción, o sea, trabuco. Has cogido el trabuco, parece, digo. Eso, pues, de hecho, parece un trabuco. Es lo que es, un trabuco es un trabuco, ¿qué leches? Que sí. Bueno, venga, vamos a dejar ya espacio para los mensajes que imagino, Enrique, has estado ahí recogiendo. Sí, sí, sí, tenemos aquí la gente bastante hypeada con el juego, con el Bloodborne, o como queráis llamarlo de forma, con el acento de Cambridge, Bloodborne, como dice, y de Oxford, como dice Relaño. Por ejemplo, mira, tenemos aquí gente que tira la toalla ya incluso antes de tener el juego, como Barreiro, que dice que yo le tengo muchas ganas, aún sabiendo que no voy a ser capaz de terminarlo. O sea, tan difícil es. Es muy jodido, es muy jodido. O sea, la demo, bueno, la demo no, el tiempo que estuve jugando está hecho para que al final acabes frustrado, porque es que hay un punto en el que es tú contra 8 o 9 tíos, y es que te puedes cargar a 4, a 5 y luego ya palmas. Y encima está este enemigo que no te... En fin, no quiero ya decir nada más, pero se muere mucho. Igualmente, es una cosa, un factor clave es si From Software va a ajustar la dificultad de alguna forma, si va a realizar alguna concesión, si la salida en PlayStation 4 va a alterar algo del core del juego. Bueno, a ver, en principio ya os digo que no, ¿eh? Yo creo que es más difícil que Dark Souls 2. Dark Souls 2 es un juego en el que mueres cientos de veces y a su vez es mucho más fácil que Dark Souls. Bueno, más fácil es más accesible y también, como es muy continuista, pues va sobre aviso, ¿no? Yo creo que es más difícil, primero, porque te obliga a ir al ataque con los enemigos y eso, quieras que no, exige al jugador pues cierto atrevimiento. También se ve ya que es más exigente desde el principio y hay elementos que no están y que no sé si se sustituyen. Por ejemplo, los anillos en Dark Souls, que por lo que he ido leyendo no están en Bloodborne. No he visto ningún equivalente. Tú te equipabas algunos anillos que te mantenían, por ejemplo, todas las almas. Tú llevabas 120.000 almas cargadas encima y te mataban, y como llevabas ciertos anillos, pues lo mantenías. Aquí esto no lo tienes. Y con tal como dices esto, dices otras cosas que mejoran defensa, ataque, etcétera. Yo creo que esto es un cambio importante. Si a eso se le añaden, pues eso, a una mecánica de juego que es distinta, y ya el hecho de ser distinto tienes que pues eso, a adaptarte a una nueva manera de jugar y tal. Yo creo que el título será exigente, pero es lo que digo siempre con la saga Souls. Al final, cuando llevas 20 horas, el juego ya no es difícil. Sí que vas a caer en trampas, vas a morir, pero ya sabes controlarlo. ¿Y sí, una pregunta? No, solo un apunte solamente a lo de Salva, que bueno, que los juegos de From Software tienen una fama muy de difíciles, pero en realidad son más metódicos que difíciles. Es simplemente tienes que saber bien las cosas, ir paso a paso y no ir a lo loco y tal, y una vez que ya tienen un poco dominado se hacen bastante más asequibles, entre comillas. Aprender patrones, como antiguamente, que sí, Fran. Y claro. Una preguntita, Nacho y Fran, Nacho y Salva. El tema este de Bloodborne, ¿cómo es a nivel de castigo? Quiero decir, yo recuerdo en el 99 Nights, el juego este de Xbox 360, que si te morías después de estar una hora y media jugando, había que empezar el nivel de cero. ¿Aquí pasa lo mismo? ¿Hay checkpoints? Imagino que no, pero bueno, ¿cómo funciona esto? Esta es otra de las cosas que hacen que el título sea más difícil. En el último Dark Souls 2 había muchas hogueras. Las hogueras son el sitio donde tú descansas. Y es como tú mueres, vuelves a la última hoguera donde has descansado. Tiene trampa porque cada vez que enciendes la hoguera, se rehacen todos los enemigos. O sea, si tú te cargas a 15 enemigos, te mata el 16º y vuelves a la hoguera, pues vuelven a estar todos. Y si te cargas a 10, vuelves atrás y enciendes la hoguera para intentar guardar, no guardas, vuelven a resucitar. Pero sí que te acerca mucho de punto a punto. Aquí hay muy pocas, se ve que hay muy pocas... No sé, láminas. Sí, o unas farolas que también te mueven. No, hay muy pocas y eso hace pues que sea más exigente. Sí que es verdad que a cambio ganas vida muy fácilmente. Sé que con contragolpes recuperas vida y bueno, sí, tienes pociones y demás. Sí, y encuentras muchas más pociones que antes, pero ya te digo, si mueres, normalmente pillas. Bueno, colación de hecho, Juan Monkey dice que nunca ha jugado a la saga Souls, pero que le ha interesado bastante Bloodborne, y bueno, dice que si es un buen momento para empezar ahora. Por supuesto, es un momento perfecto. El colega Sergio Jiménez, que está ahí todas las semanas, nos pregunta que qué opciones de equipamiento hay, aparte del trabuco. Pues tienes las dos manos. A ver, el arma de fuego, la verdad es que lo que he visto, ya os digo, trabuco, no sé, arcabuz, no, tampoco sería arcabuz, porque un arcabuz es más largo, ¿no? Pues, en principio, arma de fuego, que en este caso fue trabuco, pero en las diferentes demos que hemos visto en toda esta temporada, sí que ha habido diferentes pistolas. Así que lo que no sé es cómo se llaman, porque estarán en inglés. No sé si Salva o Fran, si recordáis alguna en concreto. Armas en concreto no, sí que he leído. Bueno, sí que he leído que a lo largo de 40 a 45 horas se han encontrado pues unas 6 armas cuerpo a cuerpo que se van modificando según cómo ataquemos, y también unas 6 pistolas. O sea que en principio hay menos armas que antes. Los enemigos ya no dropean armas ni equipamiento. Y eso, hay menos armas, pero se pueden potenciar más y se pueden modificar más. Eso es lo que he leído. Lo del arma que mute es un cambio dramático en la jugabilidad. O sea, te reajusta todo lo que es tu forma de concebir los combates de la saga Souls. Sinceramente, esto y no tener escudo. Y lo de, ya os digo, el arma mutante esta que cambia y tal, o sea, es un elemento nuevo que, ojo, que hay que acostumbrarse. Tiene muchas ventajas y hay que echarle horas para ir explotando las mecánicas. Sí, porque en Dark Souls te adaptas a una manera de jugar. Yo iba con una alabarda, por ejemplo, que iba muy bien a media distancia, pero cuando los enemigos se te acercaban mucho tenías problemas, y aquí sí que puedes combinar y ser mucho más versátil que antes. Sí, porque hay varios ataques, ¿no? Y yo personalmente con el hacha que escogí, ejecutaba un ataque de carga, ¿no? Que tardaba pues un segundo y medio, dos segundos en impactar al rival, y esto, calculando bien las distancias, con un dash hacia atrás, con un paso evasivo, pues vamos, de un hachazo matabas al enemigo. En cambio, este ataque, que si quería usarlo con enemigos que eran más listos y me hacían, cuando yo medía la distancia, un dash hacia adelante y me comían esa media distancia, pues me ventilaban de un espadazo, ¿no? Entonces, ojito con esto. Pues ojito igualmente con la pregunta que plantea Castolo, que dice que si se podrán invadir mundos de gente que no tenga PlayStation Plus, que como sabéis es requisito indispensable, entre comillas, para jugar online, y si esa gente que no tenga pagado recibirá más invasiones. Por castigo. La verdad es que no lo sé, porque el online está... Sabemos el concepto, sabemos la información que ha confirmado el estudio, pero hay cosas que todavía están en el aire y esta es una de ellas. Bueno, apuntar una cosa más, que escudos sí que habrá en el juego, más adelante lo confirmó el estudio, pero que su mecánica no será la misma que la saga Souls, porque bueno, porque no puedes jugar a la defensiva. Es algo que, o sea, que cuando decimos que no hay escudos, es que no hay al principio, sí que encontraremos alguno, pero que la mecánica y el uso que le haremos no tiene nada que ver con el escudo clásico de la saga. Pero no se ha visto. No se ha visto, lo confirmaron en alguna entrevista Y eso, sí, dijeron que sí que habían, pero que si jugamos a defensiva moriríamos al momento. Pues no sé cómo va a encajar esto, ¿eh? Porque ya te digo que el juego está, el sistema de combate está hecho para un arma de filo y otra de fuego. No sé cómo, de cuál de las dos prescindirías, ¿no? Te pones con el escudo este... Creo que va donde la pistola, en el brazo izquierdo. Pues fíjate, interesante. Héctor Ochoa se va ya a otro enfoque y nos habla sobre el nivel narrativo. Pregunta que bueno, qué nivel de profundidad narrativa tiene y si es algo que está más trabajado que las anteriores entregas. En este caso se refiere a Demons y a Dark Souls, o es un hack and slash reconvertido a acción RPG. Ya os digo que la narrativa, os he comentado antes, el arranque, creo que está respondido, el arranque muy difuso, pero quizás más adelante se vaya centrando y no sé, quizás utilice recursos como construir la narrativa a través de personajes secundarios o a través de diferentes objetos que nos vayan dando información de contexto y vayamos nosotros armando el hilo. Pero al principio es súper difuso. Te hacen la transfusión, te conviertes en cazador y a partir de ahí a erradicar el mal de la ciudad poseída. Punto. Y vamos con la última de Pablo Cetorno, que bueno, quiere saber algo sobre posibles contenidos descargables y si van a seguir la misma estrategia que con Dark Souls. No sé si han dicho algo al respecto, y si hubiera contenidos tipo Dark Souls, a mí no me parecería del todo mal. Entendiendo, el juego es un juego de unas 45-50 horas, hay un modo plus que añade la dificultad, está el tema de las mazmorras, o sea, es un juego que es completo. Y lo que hemos visto en Dark Souls, en el primer juego salió una expansión que está bastante bien, de unas 10 horas, y en el segundo han salido los capítulos de la trilogía de las coronas, que también está bastante bien. O sea que, si son expansiones así, yo creo que es poco criticable, sobre todo para la gente que le guste el juego. Correcto. ¿Más cositas? Pues todo por todo dicho por aquí. Porque bueno, hay gente peleándose entre The Order, que si tal, que si Bloodborne, pero bueno, creo que ya hemos hablado de esa comparación y no vamos a hacer más sangre. Nunca mejor dicho. Por cierto, sangre que puedes recoger del suelo, Salva, también, ¿eh? Ya no hay almas, hay sangre. Sí, y que se usa por lo mismo, para subir de nivel, para comprar equipamiento, o sea que todo en uno. Muy bien, yo no sé si antes de que cambiemos de tema sería momento, Nacho, para que hablemos de lo que puede beneficiar, aunque sea tangencialmente, el retraso de Uncharted. Lo hemos comentado antes y quizá ahora que, bueno, pues no sé, otro de los exclusivos, ¿no?, que estaban llamados este año a tener su foco en PlayStation 4, el hecho de que no esté al final en este 2015, igual a Bloodborne le va a dar más relumbrón. No lo sé, no sé en qué medida le afecta positivamente, entiendo. Pues mira, en la videoopinión que publicamos la semana pasada yo lo comentaba. Primero, que me parece bien que Uncharted, dice Naughty Dog, que hay que retrasarlo. Se retrasa y se acabó la discusión, bien retrasado, porque tenemos confianza en esta gente. Después, el catálogo de PlayStation 4 es cierto que queda bastante debilitado. O sea, hicimos un repaso el otro día, Fran, a ver si no me falla la memoria. Tenemos Rime. Tenemos mucho catálogo también específico de Japón, pero que, bueno, igual con dificultades todavía sin confirmar si se va a lanzar aquí. Tenemos No Man's Sky, tenemos... Until Dawn. Until Dawn, cierto, que viene... No sé, he visto que en el packaging de Bloodborne viene un libreto promocional de Until Dawn. Y, bueno, también tenemos el de Capcom, Deep Down, que también no hay noticias, pero parece que sigue ese camino, y ayudadme porque os digo que no me acuerdo de más. Sí, mira, de los juegos japoneses, por ejemplo, tenemos este año Persona, que sería, bueno, exclusiva a Play 3, Play 4, estaría Disgaea 5, no sé si llegará para este año. En cuanto a Sony, tenemos también muchos indies, por ejemplo, han mencionado Rime, hay bastantes como... por ejemplo, el juego del creador de... ¿Katamari? No, bueno, sí. The Witness, exactamente. Ese es que estaba pensando. Ah, vale. Pensaba que decías el señor de la cuchara. También. Y tenemos también el juego de Jaffe. Sí, es pintaza, sí, pero bueno, que estamos en el mismo saco de indies, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que técnicamente es indie. De todas maneras, yo cuando hablábamos el otro día te lo comentaba, que tampoco... diría ahora un juicio sobre qué juego va a traer a final de año Sony, porque a fin de cuentas, hasta que no llegue el E3 o digamos el satélite del E3 y empezamos a ver realmente qué es lo que van a traer Guerrilla, qué es lo que van a traer Evolution, qué es lo que va a traer Santa Mónica, si tiene algo, entonces podemos ver qué exactamente va a tener Sony para la final de año. Esto es un globo sonda, creo yo, ¿eh? Lo que han dicho, ya no sé quién tuiteaba del staff de Sony, decía que no penséis que el catálogo de navidades de PlayStation 4 se va a quedar con lo que hay. Pues no sé, en una generación donde los tiempos de desarrollo son como mínimo 3 años, y estamos viendo que The Order se ha ido casi a los 3.5, que Uncharted se va a ir a los 4. ¿Realmente le va a dar tiempo a Sony a reforzar el catálogo con un lanzamiento que se anuncie en junio y salga en noviembre, diciembre? Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, Guerrilla, el estudio principal... Se filtraron artes y demás. Sí, además, es que ese es un equipo paralelo. Eso no tiene nada que ver con los que hicieron el último Killzone. Y llevan ya varios años trabajando en el proyecto. Eso me imagino que tendrá un ciclo rápido. Lo anunciarán como gran juego y tendrá una fecha de lanzamiento X. Santa Mónica... todavía, no sé, más allá de colaborar con ciertos equipos y tal, tampoco tiene nada desde hace bastante tiempo. Yo creo que hay margen de maniobra para... Yo creo que Sony, además, es un poco especular, pero si Sony se ha permitido mover un Uncharted al año que viene y teniendo en cuenta que los últimos meses del año son los más fuertes para Microsoft y que tiene además a los 5 como gran reclamo, imaginamos... Sí. Imagino que tendrá algún tipo de arma secreta. Yo creo que el arma, yo sinceramente, Fran, discrepo. O sea, yo no veo, y ojalá en L3, en la conferencia, me coma mis palabras, pero yo no veo a Sony anunciando un juego en junio y lanzándolo en octubre, noviembre, diciembre. Hablo de un triple A de niveles de producción, de un presupuesto de 60, 80, 100, 120 millones de dólares, ¿vale? No los veo. O sea, yo lo que veo es que, como decíamos antes, Bloodborne pues sí que va a tener más presencia, automáticamente le habrán asignado más presupuesto de marketing, va a tener más presencia, como digo, en el catálogo de exclusivos de la compañía, pero donde creo que van a ir los tiros es como en el contenido third party. Por ejemplo, las misiones exclusivas de Batman Arkham Knight del espantapájaros para PlayStation 4, ¡pumba! Pues por ahí, cerrando acuerdos exclusivos con otros títulos de otras compañías para intentar reforzarlos y que sean mejores en PlayStation 4, tengan un aliciente. Pero yo no me lo creo, Fran, no me lo creo. Lo que el tuit está del otro día, yo tragaré. A mí me faltan grandes nombres, desde luego, para este año. Ahora que se ha ido a Uncharted al año que viene y que sabemos también por parte de Capcom que Street Fighter V también no lo podemos esperar hasta... Nada, para el año fiscal siguiente, de un año. Marzo 2016. Pues a mí me faltan esos grandes nombres, no sé, grandes sagas, algo que... Hay muchas sagas que se espera su retorno, no sabemos nada todavía y esperemos que en el E3 conozcamos algo. Para este año no, creo que no. Yo estoy contigo, Nacho. No creo que con los tiempos de desarrollo actuales podamos ver un juego anunciado y lanzado en un arco de 6 meses. Pero bueno, al menos algo se verá y a ver lo que hacen, porque es que si no, Microsoft se les pone por delante. Bueno, tampoco te creas. Tampoco te creas, porque este año que hay en One, tienes Halo 5 que bueno, es santo y seña de la marca. Incluso sin Bungie. Sí, eso abanderado. Sí, sí, bueno, a ver, hay cositas chulas. A ver, bueno, a Killer Instinct nos parece un pedazo de juego. Juegazo, completamente infravalorado y mancillado, pues mira, por una comunidad que... Y sigue creciendo, sigue creciendo, sí, y está cogiendo una pinta muy buena ese juego. Una cosa, Nacho, ¿ves Scalebound disponible este año o qué? No, está muy verde lo que se vio y no se ha sabido nada más, ¿eh? Eso no es un chiste por lo de que era juego verde, ¿no? Sí, por las praderas, ¿no? Claro. Bueno, pues díselo a Camilla, tío, pregúntale, pero vamos, dile por Twitter, igual te ranjea un rato. Pero nos queda también Quantum Break, que también tiene pinta Quantum que Break se va a ir. Se va a retrasar. Por eso, se os digo, otro de los que estaba en plan de venga que sale, pues no, se fue a 2016, o sea que estamos en un periodo de sequía completamente alarmante. Fíjate que de que antes de que empezara el año estábamos diciendo este año sí, 2015 va a es ser el el año bueno, de la ahora nueva que sí, que consola. sí. Ya no va a haber más retraso y fíjate tú cómo estamos empezando a estar ahora. Hombre, no echamos de menos al año, que el año tiene una no, pinta hombre, espectacular. Mal, ¿no? espectacular. Hombre, luego, respecto a Sir Party, sí, Fran, eso sí es verdad que vienen cosillas interesantes, sí. Hombre, tenemos el Metal Gear ahí asomando la nariz. Metal Gear, The Witcher, Batman, pues sí, Mortal Kombat, un montón de juegazos third party para antes del verano, claro, después, pues es la incógnita. Bueno, pues si alguien quiere apuntar algo más en este sentido, especulando sobre lo que vamos a recibir y cómo será. Sí, y si no, sí, cambiamos sí, de tema. Sí. Que viene Enrique con el walkie-talkie. Adiós. Aquí la gente está apuntando en Twitter y el clamor general es que, básicamente, mientras que Naughty tenga el tiempo que desee para desarrollar el título y llegue un título en condiciones, nadie se preocupa por el retraso. Yo esto no entiendo. Pudiendo sacar parches durante meses, no sé por qué no los sacan ya. Oye, por cierto, Salva, ¿ha mejorado Master Chief Collection? Pues mira, si me dejarais, yo qué sé, un día a la semana sin trabajar, lo podría probar. No, en serio, a ver. En serio. Bajé la actualización, hice y probé un poco el online. Me gustaría probar, profundizar también la campaña, el cooperativo en línea y tal, para ver si podemos eso revisar otra vez la nota y poner algo acorde a lo que tenemos ahora. Vale, pues. Pero la campaña apúntalo. No da problema, ¿no? Al menos offline. Está en mi backlog. Vale. ODST se incorpora también. Han dado fecha ya. Sí, pero a medias, ¿eh? Sin el modo tiroteo, que era lo mejor. Qué chulo. Bueno, pues nada. Por cierto, también noticias. Black Task con Gears of War para One. A ver lo que. Pronto noticias, a ver qué asoma. Muy bien, señores. Sí, me iba a decir que hace un año y un mes que anunciaron eso, que se quedaban ellos la franquicia, que dijeron que querían renovarla, pero de momento no hemos visto nada. Venga, pues, Juan, si nadie quiere aportar nada más, le damos un repaso a los dos análisis que tenemos. Tenemos uno para Pablo, Type 0, Final Fantasy, y bueno, y si quieres, Jabot, adelantarnos algo de Hardline, de Battlefield, de la línea de Hit. Pues lo vemos. ¿Dónde empezamos? Empezamos por el final. Le dejamos a Jabote que nos diga un poquito de lo que este Battlefield urbano, polis, cacos y demás aporta. ¿O qué? Los que han jugado al Battlefield clásico, Jabote, yo te lanzo ahí la primera, a la yugular. ¿Qué pueden esperar? ¿Encontrarse algo continuista o revolucionario? ¿Más de lo mismo? ¿Diferente? Pues mira, Visceral Games, con mucha mano de ADICE, han hecho un juego que realmente es un híbrido 50-50. Tenemos mucho de Battlefield clásico, lo vais a notar en todo, ya lo venimos viendo también en las fases de beta que ha tenido, y bueno, ahora con el EA Access que está todo el mundo jugando. Un Battlefield con la misma interfaz, con los vehículos, con la importancia del combate a gran escala, con los mapas enormes, ¿no? Con, bueno, pues ya sabéis, con tierra, mar y aire, incluso con algo del Evolution, no tanto quizá como en Battlefield 4, que se basaba casi en este concepto que introdujeron ahí con el Frostbite. Pero, bueno, un Battlefield, pues eso, que es muy Battlefield. Pero por otro lado, pues tenemos modos, además de Conquista o Team Deathmatch, que regresan porque parece que tienen que estar ya en todos los sitios, ¿no? Tenemos modos que son realmente nuevos o por lo menos evolución de modos que conocíamos hasta ahora. El universo de policías contra ladrones nos deja un espacio donde ya no hay tanques, ya no hay cazas, sino que estamos más en una reyerta callejera, ¿no? De asaltantes que quieren robar el dinero de un banco o coger diferentes bolsas de billetes de una caja fuerte de una mansión de lujo y policías que se lo van a impedir. Esto lo que supone es que nos encontremos con modalidades, por ejemplo, como son atraco o puente, que son buenísimas, o dinero sangriento, en las que nos vamos a pelear pues por lo que antes era un llevar la bandera a nuestra base, ahora vamos a llevar fajos de billetes metidos en mochilas, pero se introducen muchas nuevas ideas que antes no estaban. Por ejemplo, los gaches, ¿no? Que vienen marcados por la clase que elijamos. Tenemos Terolina, tenemos Garfio para subir con facilidad a las alturas. Esto es muy bueno para francotiradores o para granaderos. Y también tenemos un combate multijugador mucho más fluido, mucho más rápido y mucho más dinámico. Es cierto que hay modos que no funcionan tan bien, por ejemplo hay un modo de rescate de rehenes donde los policías tienen que, tipo Counter-Strike, donde los policías tienen que quitar a los asaltantes a los que tienen arrestados, o un modo, por así decirlo, que consiste en llevar a un VIP solo armado con una pistolita, hasta un punto de extracción, ¿no? Este tipo de modos de 5 contra 5, de muerte permanente por rondas, pues no nos han gustado tanto, no funcionan tan bien en un esquema como el de Battlefield con escenarios tan grandes, con vehículos, ya sabéis, con todo destructible, esa escala a la que nos tiene acostumbrados, ¿no? Así que mañana tendréis el análisis por la mañana, el embargo es esta madrugada, y bueno, luces y algunas sombras que no esperamos de una serie como es Battlefield, ¿no? Incluso yo diría, y esto sí lo podemos adelantar, y ya lo decíamos en el gameplay comentado la semana pasada, que es un juego que luce peor que Battlefield 4. Utiliza el mismo motor, como sabéis, pero tiene detalles que no esperaríamos de una serie como esta, que además siempre ha sido abanderado técnico, ¿no? Así que, no sé, si tenéis alguna pregunta... ¿Esto es un Battlefield o es otra cosa que le han puesto Battlefield? No, tiene mucho de Battlefield, Nacho, porque, bueno, pues por cómo se siente el gameplay, que solemos decir, ¿no? Cómo se siente el tacto de las armas, cómo... los modos, conquista va a ser súper importante una vez más, 64 jugadores, la importancia de meterte en un helicóptero con cuatro compañeros y que cada uno se reparta una de las torretas y otro conduzca la nave, en fin, todo este tipo de cosas, esto es puro Battlefield. Que nadie espere que aquí haya una esencia Payday, donde los mapas son pequeñitos, donde la escopeta es fundamental, no. Hay que decir que, bueno, que sigue eso, a su tamaño habitual y con sus puntos habituales. Luego está la campaña single player. Ahí te iba a decir que eso, sí, la campaña... Si queréis os resumo rápido, y era muy esperada porque, claro, los creadores de Dead Space pues se supone que van a hacer una super historia y además una jugabilidad pues realmente diferente. Y sí, esas dos cosas las cumplen y hacen una campaña que tiene muchísimo de Metal Gear Solid en el sentido de que... ¿Pero qué dices? Sí, lo que estás oyendo. Está, además, dicho por ellos, cuando estuvimos en Londres jugando con ellos, nos dijeron que les encanta Metal Gear Solid y que han querido incorporar por eso una campaña repleta de... ¡No mames! De infiltración. ¡Hombre! Una campaña repleta de infiltración. Con cajas de cartón y todo. Donde el minimapa... Pues casi cajas de cartón, ya veréis. Hay otro objeto así para distraer. Donde el minimapa y los conos de visión de los enemigos es crucial, ¿no? Y bueno, además de esto, por supuesto, la campaña nos cuenta la historia de Nick Mendoza, que es un policía de Miami, de origen cubano, que tiene que enfrentarse no solo a los problemas de criminales habituales del día a día en su comisaría. Esto me suena, sí, tío, a cualquier, sí, sí, capítulo de serie americana random de policía. De hecho, Nacho, la presentación, todo el esquema es absolutamente de serie, tanto que tienes el previously on Battlefield Hardline y demás, y capítulos que duran todos más o menos lo mismo, que tienen un principio y un final. O sea que es muy teleserie americana policíaca, tipo CSI, por ejemplo. Pero... ¿Con personalidad o qué? Pero bueno, que tiene de nuevo cosas que no están bien ejecutadas. Es un juego con muchas ideas, pero que presenta errores jugables y errores gráficos incluso, que no cabe esperar de un juego de nueva generación y de un juego que tiene detrás un sello como Battlefield, ¿no? Que quizás le ha pesado demasiado al final. Yo entiendo que se llame Battlefield, porque ya os digo que se nota la mano de EA DICE ahí, sobre todo en el multijugador, pero la campaña, pues eso, muchísima infiltración, ellos, ¿no? Muchísima infiltración y de todo. ¿El qué? El multijugador de DICE. El multi la chodáis, totalmente. Claro, vamos, coño. Visceral ahí. Sí, así te lo digo. Pero vamos, Visceral ha puesto sus cuatro cositas porque así parece que lo han querido un poco caprichosos. Y ya os digo, se percibe un poquito un Battlefield quizá de segunda línea, ¿eh? De no con los altísimos presupuestos y ambición técnica que normalmente teníamos acostumbrados. O sea, esto no es Battlefield 5, ¿vale? La duración de la campaña, Jabote, ¿cómo va? ¿Las 5 o 6 horas de siempre? O, bueno, te o puedes poner en 8 porque como tiene partes, no son escenarios cerrados, no es una campaña pasillera, sino que te plantean pues un escenario entero y a partir de ahí tú trazas tu manera de mediante arrestos, que es un movimiento interesante también, para no noquear ni matar directamente a los enemigos, sino simplemente hacerles un freeze y que suban las manos y ya esposarlos, ¿no? Mediante arrestos y demás, pues vas a tener que trazar tu vía para llegar hasta los objetivos, para encontrar las diferentes pruebas de los crímenes que estás investigando como agente del orden. Y demás, o sea que es una campaña que se nos pone en unas 8 horas al año, para que te hagas una idea. Yo me la he pasado un poco más rápido, pero claro, ya al verlo una segunda vez he podido reparar en fijarme en detalles y demás, y yo creo que sí, que 8 horas se le puede poner a un jugador medio. Bueno, para un shooter online tampoco está mal. No está mal. Vamos a ver si no está tampoco mal el otro de los títulos que teníamos, como decía Nacho, reservados para esta segunda parte del debate. Análisis espera, de Final Fantasy. Muy ayo. Ah, que hay comentarios. Calla, atiende calla. A la gente, hombre. Calla, calla. Yo voy a cuesta abajo. Que lo quieres tú para ti, Juan. Este se quiere ir a cenar pronto hoy, Okay, ya cenó. Por favor. Tocas poquito, a dormir ya. Un poquito de por favor. Imponte, Enrique. Vamos a respetar pues, a nuestros oyentes, a gente como Castolo, que dice que ha probado la beta y que le parece atroz, lo pone en mayúsculas, que los polis tengan en modo conquista un helicóptero de combate con ametralladoras. Javi, ¿qué tienes que decir a esto? Sí, los policías tienen dos escuadrones, por decirlo así. Uno son los SWAT, que vienen hiperarmados, y otros son ya lo que serían más pues los policías de calle, ¿no? Los street cops. O sea que vais a encontrar... Los de la nacional y los de la local. Lo que... casi, faltan los antidisturbios ahí con los escudos. Vais a encontrar que hay el helicóptero de combate, como dice Enrique, no es tan bueno como un helicóptero militar, no es tan contundente, es un helicóptero policial, pero claro, armado con metralletas y con gente arriba que va con sus propias armas, y es el único vehículo aéreo que hay en el juego, es como lo más tocho y lo que enseguida van a querer los dos bandos para controlar el cielo, ¿no? Pero está roto, ¿no? Robocon no sale, ¿no? Robocon está roto en el sentido, está roto, tío. En el sentido que tiene que estar. Si te coge un buen granadero y te engancha y te cala una granada, que además se pueden colar dentro, te lo tira abajo enseguida. O sea que hay que tener también cuidado. Y por supuesto, como siempre, tiene un manejo muy suyo, que esto hace que mucha gente que no es habitual de Battlefield, bueno, yo me he encontrado de todo ahí, que cogen el helicóptero y automáticamente pim, en picado abajo. Sí. Eso es que no han jugado al último GTA V, ¿eh? Esto no lleva el helicóptero nuevo. Bueno, ojalá se manejara con GTA V, es complejito, está muy bien. El que tira una granada y la cuela directamente en la ventana de la oficina de Electronic Arts es Bernardo Fernández, que dice que Hardline podría haber sido un DLC de Battlefield 4 por 20 euros y se hubieran quedado como unos campeones. Esto lo ha dicho muchísima gente y yo estoy de acuerdo, tengo que decir, porque es verdad que al final son modos nuevos, pero ya os digo, la experiencia es muy Battlefield, sobre todo eso, en Evolution, escenarios que se rompen y demás. Hombre, 20 euros a lo mejor era un poco barato, teniendo en cuenta que añade 9 mapas y 7 modos, más toda la campaña y demás. Pero sí que se percibe como una ampliación. Lo que puede ser una expansión entendida a la antigua, ¿no? Cuando llegaba una expansión de un juego y era casi otro nuevo juego. Y hasta aquí los comentarios. Yo la única duda que tengo, Javi, es que decías lo de los fajos de billetes. Y yo no sé si estabas hablando de Battlefield Hardline o de un simulador de tesorero del PP. Mickey Rain, Enrique. Por cierto, Enrique, ahí he visto... Coño, esa producción de sonido en este programa nos estamos cubriendo de gloria, ¿eh? A ver, que he visto mensajes muy buenos de oyentes. Un pequeño inciso, si quieres los dejamos para el final. Pero había unos muy buenos de Daniel Toledo que decía... Que si no creéis que con tanto retraso en estos dos primeros años suponen el peor comienzo de generación de la historia de los videojuegos. Preguntón y tema bestial de debate. Muy chulo este que le toca esta cuestión, porque esto daría para tema de debate. Yo no recuerdo uno peor, desde luego. Bueno, guárdatelo, Raño. Lo guardamos para una de las semanas que viene, porque vamos, bueno, si es que viene. Lo podemos guardar hasta para final de temporada, fíjate, porque parece que los acontecimientos no van a acompañar precisamente. Muy bien, pues ahora sí, ¿no? Ahora que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre Hardline, vamos a Final Fantasy... Seguro que todavía nos dejamos algo. A Final Fantasy Type Zero, y cedemos el testigo a Pablo para que nos cuente qué tal le ha sentado el paso a las consolas de sobremesa este juego en su origen portátil, ¿no es así? Efectivamente, el juego salió originalmente en PSP, ha tardado 4 años en llegar a Occidente oficialmente, y lo hace de forma bastante sólida. Aún así tiene puntos grises, como comentábamos en la review hoy en PlayStation. Y no obstante, quiero comentar que he escuchado el tema de Bloodborne, o sea, he estado aquí obviamente, Battlefield y demás, y cada uno de los temas que hemos tratado en este podcast se relaciona de alguna forma con Type Zero, ¿no? O sea, con Battlefield Hardline, evidentemente, con el tema de que es un spin-off, es decir, no es un Final Fantasy, digamos, numerado y central. Esto mucha gente se quejaba de ello porque es en tiempo real, ¿vale? No son combates por turnos, sino que al estilo Kingdom Hearts, aunque más estratégico, pues los combates son en tiempo real en todo momento. Incluso aunque pauses el juego, los combates siguen funcionando en todo momento, con lo cual la gente se quejaba de esto y, en fin, hay que tratarlo como si fuera un Final Fantasy Tactics o como si fuera el Mystic Quest. Pero, en fin, Pablo, el pause es el pause de toda la vida. Si tuvieras el pause, pero tiene dos combates inactivos. O sea, puedes pararlo si quieres, con las opciones, pero efectivamente. Imagínate que te pasa lo que te ha pasado a ti hace 5 minutos y ¿qué haces? Pues seguramente empezar la partida otra vez. Correcto. Cargar la partida. Bueno, vale. Efectivamente... Vale, sigo. El tema de Bloodborne. Comentáis que es un juego muy difícil, evidentemente, es un Souls evolucionado, por así decirlo, y con Tepsiro pasa lo mismo, es un juego que requiere que subas de nivel con cada uno de los personajes de forma individual. Esto en una saga como Final Fantasy es bastante descabellado, ¿no? Porque generalmente los personajes de reserva también subían de nivel más despacio, pero subían de nivel. Aquí tienes que dedicarte a cada uno de ellos específicamente, y es importante porque cada personaje tiene unas armas diferentes, unas habilidades propias, con lo cual, si vas a ir a por un jefe, por ejemplo, que está en la distancia, tienes que llevar a un personaje que ataca desde la distancia, ¿vale? O sea, si vas con uno físico, pues no haces nada, te mueres. Y si te mueres en combate, no hay colas de Fénix como en los Final Fantasy anteriores. O sea, no puedes resucitar al personaje porque directamente desaparece durante el tiempo de la misión. Con lo cual, también tiene un poco de esto de dificultad al estilo Bloodborne, obviamente no tan bestia, pero en comparación con otros Final Fantasy, sí. Y también está el tema de la historia. Lo comentábamos previamente en otros podcasts, que me suena que la semana pasada, es un Final Fantasy más maduro de lo habitual. No en los temas que trata, porque Final Fantasy siempre ha tomado temas importantes, ¿no? Y los ha tratado de forma un poco más menos literal, por así decirlo, pero en este caso tenemos la guerra, el horror de la guerra delante de nuestros ojos. O sea, son unos adolescentes que están en una academia de magia y tienen que lidiar pues con unos ataques que están siendo llevados a cabo por un tal Cid, que igual lo suena de otros Final Fantasy, y básicamente todo es muerte, destrucción, explosiones y, en fin, guerra pura y dura. O sea, no llega al nivel de Spec Ops, ¿vale? En cuanto a crudeza y en cuanto a visceralidad, en cuanto a narrar la historia, pero es un Final Fantasy mucho más tenso y mucho más duro de lo habitual. El comienzo choca, ¿eh? El comienzo... El comienzo es muy, muy bestia. Muy, muy bestia. Sí, sí, sí. Y muy bueno. Lo mismo, chicos. Esto es lo mismo del de PSP, joder. Evidentemente, claro, pero es que el de PSP no llegó a España. Claro. Oye, Pablo, yo, ahora que habláis de lo de PSP, hay cosas de Type 0 HD que vi un poco que habían envejecido regular o que no cuadraban bien en un juego en alta definición. No sé qué opinión te ha dejado, por ejemplo, pues eso, lo que son las conquistas de unos pueblos a otro con ese mapa mundi y los ejércitos corriendo por casillas de un sitio a otro. ¿Funciona de verdad? ¿Se agradece cuando llegan esos momentos? ¿Hay esa variedad? ¿O realmente sobran y siguen sobrando? Y a lo mejor en PSP cabían mejor hace años, pero hoy en día no cuadran. Hombre, hay que comentar que esas partes solamente suceden un par de veces en la historia. Son como minijuegos, entre comillas, ¿vale? Lo ves una vez, lo ves más adelante en la historia, pero no es el global. Cuando conquistas una ciudad, lo que haces es entrar a la ciudad, combatir con los enemigos, sí, de forma normal, y ya está. Esto simplemente es una especie de minijuego, guiño o algo así. No es muy bueno, la verdad, es un añadido un poco torpe, sí, pero tampoco rompe el juego porque, o sea, es, vamos, algo casual, ¿no? Algo núcleo del juego en sí mismo. Gráficamente sí que es un juego que realmente... gráficamente no saca provecho de las consolas, obviamente, pero no obstante Square Enix ha trabajado un montonazo en que el port de PSP a Play 4 y Xbox One luzca más, ¿no? Se han adaptado las texturas, la iluminación, los modelados, etcétera, para que tenga más empaque, y aún así se queda bastante por debajo de lo que esperaríamos de una consola de nueva generación. Lo comentábamos hoy en la review. Dime. Eso de la banda negra que has mencionado en la review, sí, Pablo, eso me lo tienes que aclarar porque a mí ya me parece que, vamos, de poca vergüenza, como en Evil Within, como no, en no sé si The Order, o vamos, está más justificado, digamos. No está justificado de ninguna forma. Básicamente el juego no llega a cubrir la proporción de pantalla de tu televisión o de tu monitor. Por la proporción original de PSP. Efectivamente, ahí está. Ahí tienes el tema. La proporción final es 16 novenos. Fue una de las primeras consolas en tener, de hecho, esa proporción. Así que no sé yo. Sí, sí, pero tiene bandas negras arriba, abajo y a los laterales, ¿vale? O sea, es como si la pantalla del juego estuviera dentro de unas bandas. ¿Dices? De un fondo ¿Han negro. Puesto un marco? Efectivamente, le han puesto un marco. Sí, sí, sí. Sí, señor. Tampoco es muy grande, pero evidentemente choca un poco, ¿no? O sea, yo lo comentaba en la review. De hecho, le hemos dado un 6 al juego en gráficos porque es que, aunque han currado mucho en él, es un juego que, en fin, no saca provecho para nada de estas consolas y parece más un juego de PlayStation 3 o Xbox de la mitad de generación, ¿sabes? De a ver, 2007 es que hay una cosa bastante evidente en este port o remake, no sé cómo lo quieras considerar, revisión, y es que no es lo mismo hacer o saltar de un remake de Play 2 a Play 3 que de Play 3 a Play 4, que de Play 2, o peor, que de PSP a Play 4. O sea, ahí hay muchos escalones intermedios que te estás saltando. O sea, que como no lo tumbes todo y lo montes con un motor nuevo y tal, que es que sería prácticamente rehacer todo el código, sí, pues Es lo que hay. O sea, esto es lo que hay. Lo puedes tunear, le puedes mejorar la resolución, le puedes mejorar las texturas, le puedes mejorar un poquito las animaciones, la carga de polígonos. Pero, coño, la base son muchos saltos, ¿sabes? Hay muchos escalones intermedios que le va a pasar factura. Evidentemente, no obstante, ten en cuenta que, por ejemplo, Kingdom Hearts, cuando saltó a PlayStation 3, tenía un apartado gráfico bastante más pulido en comparación, ¿vale?, que este Type-Zero con respecto al Type-Zero HD. No obstante, no sé, no es que se vea mal el juego, pero indudablemente no tendría que haber salido en Play 4 y Xbox One. Debería haber salido en Play 3, Xbox 360 y quizá incluso en PS Vita, ¿no?, que es donde la gente pues estaría esperando el juego al ser originalmente de PSP. No obstante, funcionado pues eso. Muy bien los Final Fantasy X-X2 en Vita, han funcionado fantástico, ¿eh? Pues a ver cómo funcionan en Play 4 ahora cuando salgan. Pues bien, también porque han preparado una edición que también telita. Sí, la he visto. Sí, sí, con la OST original y todo, que vaya. Uh-huh. Y en caja metálica. También está el tema. No, también está el tema del precio, ¿no? Que sale por 70 euros en Play 4 en Xbox One, que me parece bastante prohibitivo. Eso me parece una salvajada, vamos. Mira, he visto ahí en los comentarios del análisis, he visto unas respuestas de usuarios nuestros, de foreros nuestros, que decían, oye, pues sí, probablemente sea el mejor Final Fantasy de los últimos años a nivel de tradición y el que más se acerque a un poco a la época de Super Nintendo, más oscuros, más crudos, y dejando un poco la línea emo de cuánto daño ha hecho Nomura, en fin. Total, que decían sí, pero a 70 pavos no. Cuando está a 40, bienvenido a casa, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo con eso. Yo también estoy de acuerdo con eso. Es que la excusa, en teoría, es que viene con la demo del Final Fantasy XV, pero es que no sé gancho. Si recordáis cuando el gancho, salió... sí, se nos olvida. Cuando salió Final Fantasy VI en España, euros por una demo, vino con una demo de Final Fantasy X para Play 2. O sea, no hay sí, ninguna excusa real para colarte. No costaba 60 euros. No, claro que 70. No. Pero es que... ¿Cuál? No, este digo. Ah, no, este son 70 euros. 70 pavos, Enrique, sí, sí. Pero sí, en sí, teoría, ¿no?, la excusa es que viene con la demo esta. Y yo recuerdo... A ver, entonces, o sea, a ver, me estoy comprando entonces la demo... O te estás regalando un juego. Exacto. Te estás comprando la demo y te regalan el juego de PSP, que si no, no vendería de otra forma, básicamente. Es muy bueno, pero no vendría porque no tiene nombre. La maniobra comercial está clarísimo, es que si no, esto lo lanzas solo y se come los mocos. Ah, efectivamente. En PSP fue un éxito en Japón, vendió como 700.000 copias, pero claro, sácalo de Japón, que es un juego... Además, en Japón tenía multijugador en PSP, aquí lo han eliminado. Con lo cual es un poco ridículo, pero bueno. Tú, Pablo... Le hemos dado un 8,5, dices. Conversiones. A ver, le hemos dado un 8,5 porque es un juego muy, muy bueno. Pero un RPG clásico. Tiene carencias. A mí porque no me ha dicho el precio, si no, le corto la cabeza. ¿Lo has reservado antes de mirar el precio? ¿Qué, Salva? La edición coleccionista reservado, seguro. Yo tengo reservado el de 100 pavos, o sea, lo voy a traer para casa el viernes. ¡Sobrado, fanboy! Madre mía. A ver, de todas maneras, no saquemos en que es un juego de PSP y tal. Este juego no es un juego de PSP que han traído aquí. Este juego no existe en Occidente. Este juego ha salido por primera vez en Occidente ahora. La gente no podía, a menos que te compre. Pero hombre, Fran, tráelo bien, no me lo traigas con marquito en la pantalla, hombre. Pero ¿cómo lo vas a traer? Es un juego de PSP. Lo vas a lanzar en PSP. ¿Cómo lo lanzas? Es que tienes varias opciones. Lo puedes traer en Play 3 y 360, que se come los mocos. Lo puedes traer a Vita, sí, que ya ni te cuento. Compras el UMD y lo juegas. Claro, en japonés. Con una Vita japonesa, claro. Claro. Vamos a ver, yo es que creo que lo han traído de la mejor forma posible. Lo han traído de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que han trabajado en el port o en la conversión o el remake, como queráis llamarlo, a nivel visual. Le han dado un paque, pero igualmente el origen del juego, que en PSP era muy bueno, pues obviamente en consolas de actual de generación, pues no da para tanto. Tiene limitaciones que están obviamente ahí. Entonces, quería comentar que aquí hay un error de base, que en su día no llegó uno de los juegos más importantes de PSP a Occidente, por lo que sea. Se olvidó a alguien. De hecho, habías comentado alguna vez cuando estábamos rumoreando a ver qué pasa con Type-Zero, que no viene, que era que la traducción estaba hecha. No sé si será verdad o no será verdad, pero... Ten también en cuenta, la traducción estaba hecha. Pues ya te digo que la traducción la han vuelto a traducir, ¿eh? Pero ya por 2011, aquí en Occidente, la PSP ya estaba muerta. Estaba muerta y enterrada. Fue cuando salió la PS Vita. Estamos de acuerdo, pero... Algunos dicen que nació muerta y enterrada, pero bueno. Sí, estamos de acuerdo. Esto tenía que haber sido algún tipo de oportunidad que hayan tenido para decir, bueno, ahora podemos hacerlo Y la situación que tenemos es esta. Si queremos que esto tenga el máximo impacto posible, pues lo lanzamos en One y Play 4. Yo no me perdería demasiado en si es un juego de PSP o si es tal. Yo lo valoraría como el juego que es un juego bastante interesante para el fan de Final Fantasy y para el amante de rol japonés. Estamos cansados de decir que, oye, que es que no vienen juegos de rol de calidad desde Japón, o los que vienen son juegos muy muy englobados dentro de lo que sería un género muy concreto, como los Neptunia y nicho, tal, que eso, nicho. Que eso a mí no me gusta. Ahora tenemos un juego que es maduro, que tiene una historia potente, que tiene un sistema de combate bastante original e interesante, incluso dentro del contexto de Final Fantasy. Valoremos eso, porque es lo que tenemos, no tenemos otra cosa realmente para comprarlo. Entonces, Fran, nos quedamos con que es un muy buen JRPG, con todas las virtudes que hemos enumerado, pero que, por otro lado, tienes un desfase técnico, tienes un online que no ha llegado y tienes un precio excesivo, ¿no? Ese es el resumen rápido. El online no lo incidiría demasiado porque tampoco... Joder, que no, hombre. No me digas que esta experiencia, Pablo, ¿esta experiencia no mejora en compañía? Mejoraría porque cada persona controlaría un personaje, claro. Igualmente, no era online, creo que no es un Master Hunter, que tampoco. Que los combates. Pero, hombre, tampoco... pero Final Fantasy, hombre, claro, cooperativo. Pero la IA y lo que puede hacer una persona normal, pues evidentemente es distinto, Fran. Oye, ¿y el 15 esto tú crees que aplicarán aquí online o nasty? Nah. Yo creo que no, ¿no? La IA no creo, ya está. No creo. Joder, Square todavía old fashion, muy estilo antiguo. Más estilo cosas. Nintendo. Mira cómo raja aprovechando ahí el tío. Zasca, sí. Pues creo que la foto está bastante bien hecha, está bien hecha Type sí, Zero. Sí. Yo creo que podemos ir a mensajes, Enrique, a ver la gente si le gusta, raja o no raja. Me lo compro cuando baje. Yo, personalmente, me lo voy a comprar cuando lo encuentre barato. Hombre, me lo voy a comprar, vamos, me lo voy a comprar cuando esté baratito. No eres tan así como Pablo, ¿no? No tengo el ansia. Pues mira, por aquí la gente... Tengo el ansia. Seth Garamonde te pregunta a Pablo que si... Y siempre dice, con todo el respeto, seguro que es un problema de bordes o una desconfiguración de tu tele. Pues me pasa en el monitor y en la tele, así que no es un problema mío. Habla de esto, las capturas que sacas con el PlayStation, con la Play 4, con el PlayStation Share, salen con los bordes también, o sea que no. Pablo, a ver si somos los únicos diciendo que esto que es punto negativo, no me jodas. Que yo me sé una analista que decía, el juego es de puta madre, pero es que está en inglés, y resulta que tenía la consola configurada en inglés. Genial. No, aquí mira, anécdotas. En fin, corramos un tupido, y generalmente la gente lo que se queja es del precio, que dice que si quieres subirte a la silla. Le pidas al walkie-talkie, tío. Que 70 euros por esto no pagan silla. Y van a hacer como Nacho de esperarse a que lo rebajen. Enrique me guardaría los 70 euros y compraría unos cascos. Por ejemplo. Mira, yo estoy casi convencido de que cuando la gente se descargue la demo, este juego lo pondrán a vender seguro en segunda mano por 30 euros. Ese mecanismo no lo había pensado yo. Eso con The Order ha pasado. O sea, está coleccionista por 40 euros en mercadillos. ¿Dices? ¿Tú no te acuerdas, Nacho, de cuando se lanzó el Sony of the Ender? Que todos lo compramos por la demo de Metal Gear Solid 2. No. ¿También? No. ¿Tú no lo compraste? A mí todo el rollo de los Orbital Frames y especialmente de Macross, que es donde bebe, de los mechas y tal, y este estilo, a mí me llamaba muchísimo el juego. De hecho, es uno de mis franquicias de culto. Tengo la coleccionista de Anubis y, tío, y cada vez que veo un Orbital Frame de estos que tiene el stand de Konami en el Tokyo Game Show o en el E3, me hace, la boca agua limón. Hombre, el 2 sí, pero el 1 justito, si no llegase a por esa demo. Hombre, es el empujón, desde luego. Y bueno, a ver qué... Kojima tenía el 3 ahí trasteándolo, incluso llegaron a anunciar que estamos trabajando en ello, luego el remake fue tan malo que se canceló, un desastre, pero para mí es una de... Se pasaron con el HD, sí, se pasaron, fue muy malo el port, fue muy malo. Yo también, por cierto, un port que me compré siendo malo, sí. ¿Más cosas? Nada, todo el mundo quejándose por el precio. Qué jicas. Como debe de ser. ¿Cómo son? Gente pobre, ¿no? ¿Cómo salva? No, pero que tiene todo el sentido del mundo. Yo sinceramente opino igual que ellos y voy a proceder igual. O sea, no, pero y es que ahora Pablo me acaba de dar un tip. ¿Qué es esto? Me voy a pasar por el mercadillo cuando la gente se juegue la demo. Yo me compro el Type Zero en Play 4 baratito. Fíjate con lo radical que soy yo de las ediciones físicas, pero este juego creo yo que habría quedado mejor en digital y a 30 euros, ¿eh? Hombre, tanto como eso, ¿no? Porque hay que premiar la traducción por una parte y el trabajo a nivel técnico que ha hecho la compañía. O sea, no puedes dar este juego por 30 euros porque sería. Estarían regalando el juego, básicamente. Pero ahora que se ha liberalizado las traducciones, que con el Google Translator lo tienes todo traducido al ruso si quieres. Yo pero solamente lo hace Telltale, eso... tío. La gente normal traduce de verdad con gente de verdad. Por cierto, Pablo, la traducción Dime. De Type-Zero, que lo ha hecho un crack de la traducción, que es Luis García Navarro, un genio, ¿qué tal le ha quedado? Pues le ha quedado de fábula, como todo lo que hace el tío. O sea, años ahí en Square y currándoselo como el que más. Muy buena la traducción, muy muy buena. De hecho, con algunos localismos graciosos. Sí, sí. Ah, vale. Eso está bien también. No llega al nivel del tío el cigarro de Easter Egg. No, no llega al nivel, pero de vez en cuando algún soldado dice lo que. Y tú, bueno, pues eso. Señores, vamos a ir poniéndole punto final a esto aquí, que tenemos, me imagino, unos cuantos mensajes de oyentes listos para que los escuchemos. Micro abierto. Hola, me llamo Sergio, Gabil en Twitter. Quería dejaros una reflexión acerca de la última Game Developer Conference y la realidad virtual. Valve se está preparando para la mayor troleada vista en años en el sector. Va a presentar Ricochet 3, seguramente en verano. Literalmente Ricochet, ¿por qué? Solo tenéis que ver el prototipo de realidad virtual que presentó Valve. Encaja de maravilla con el juego. Luego resultará ser en realidad una nueva IP, donde tendrás un escenario dividido en pequeños trozos de tierra, como el mundo alien del primer Half-Life, y donde usarás un arma de gravedad como la de Half-Life 2 para atacar, y un arma de portales para moverte entre ellos. Por supuesto, de esta nueva IP solo harán dos juegos, pero nunca desmentirán si trabajan o no en la tercera parte. Me ha puesto una cerveza para todo el podcast. Ale, disfruta del hype. Adiós. Soy Sebuska, antiguo ex-profeta creado a partir de células de madre, Squaresoft. Mi misión consistía en inculcar la religión Final Fantasy VII por todos los foros de la red. Fui injustamente desterrado por culpa de un mal que azota nuestro mundo, Enix, un parásito caído del cielo, que manipula la voluntad de Squaresoft, obligándola a crear juegos blasfemos e indignos del nombre que portan. Actualmente, consternado a causa de los gritos de dolor del planeta, viajo por el mundo a lomos de mi chocobo dorado, intentando purificar el alma de los habitantes de la Tierra. Les revelo la profecía, que según dice, debemos abandonar nuestros cuerpos físicos para que nuestra energía fluya por la corriente vital, y entonces se producirá la reunión, la sede central de Squaresoft. Tremenda cantidad de energía será condensada formando la materia negra, con la cual Madre podrá invocar a Remake, reiniciando la vida tal y como la conocemos. De esa forma, todos volveremos a nacer en la tan ansiada tierra prometida. Buena. Soy la panza metalera. La semana pasada comentasteis, a raíz de la conversación de sobre el The Order, estuvisteis hablando de los juegos películas de David Cage. Yo quería comentar que considero Heavy Rain mucho mejor que Beyond Two Souls, pese a las calificaciones en la mayoría de medios. Y además a la gente le interesa más este último, sobre todo por la buena publicidad, Ellen Page, William Dafoe y además que lo jugó el Rubio. Sin embargo, en este último juego yo no sentí en ningún momento que yo lo que hiciese en cada capítulo tuviese relevancia en la historia. Al final yo sentí de que me estaban... Era una película en la que yo podía elegir al final, que además es que te sale la decisión. ¿Quieres esto, esto y con qué pareja? Mientras que con Heavy Rain sí que tenía esa sensación de que, de una manera u otra, cambiaba la historia. Además, conseguí que mi madre se enganchase a la historia. Cada vez que yo me ponía a jugar, ella se sentaba al lado porque estaba preocupada por el niño. Eso me encantó. Además, las escenas de acción del Beyond Two Souls con el fantasma eran horribles. Señor Cage, deje de cantarle nanas a su hijo Sida y si vas a hacer un juego película interactivo, no me des una película con un elija usted el final. ¡Un saludo a todos! Hola Mary Podcast, soy Dani y hoy venía a hablaros de un juego llamado Cities Skylines. Sí, ese juego de Parados que salió hace una semanilla y que lo está partiendo en Steam, siendo el más vendido durante 2 semanas seguidas y entre los 5 más jugados diariamente. Ese juego que no tiene el presupuesto de The Order ni Destiny, pero al que nadie le ha hecho caso y es muchísimo mejor juego que los últimos dos, porque seamos sinceros, The Order es un juego malo, es una película mala, y lo único bueno son los gráficos, que yo creo que le habéis dado un 7 por los gráficos, porque la historia no hay por dónde cogerla. Eso de vampiro con hombre lobo y figura histórica, yo no sé dónde está el 7 por ahí, la verdad. Y luego Destiny, que es la sombra de un MMO free to play bastante malo, y una copia, un intento de copia de Borderlands. Así que por favor, darle más cobertura a juegos como Cities Skylines, y todavía estoy esperando un análisis. Muchas gracias y seguid así. Hola, me llamo Marc Ferrandiz, Marc Ferrandiz en Twitter, y me gustaría saber vuestra opinión sobre el documental que pusieron el domingo sobre videojuegos en TV3. Sé que está en catalán, pero si no tengo mal entendido, Albert es catalán, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Adiós. ¿Qué tal? Soy Guinness07. Quería preguntaros, ¿no habéis hecho análisis, al menos en el podcast, sobre Monster Hunter 4 Ultimate? Un juego que compré de salida y lo tengo todavía ahí precintado en mi casa esperando a ver si algún día le doy caña. Eso sí, consigo desintoxicarme de Destiny. Un saludo a los compañeros del clan de Cryptar Friends. Y bueno, me gustaría saber qué opináis vosotros del juego. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Mejor el anterior? ¿Peor? Y no sé, que me deis un poquito vuestra opinión. Muchas gracias, chicos. Buena semana y sed felices. Bueno, hemos presenciado como Guinness07 casi muere atacado por un perro. Luego que nos diga cómo acabó. Empezamos por y Sergio. Y spamea mandando saludos ahí a su clan de Destiny. El que aprovecha. Digo que empezábamos por Sergio. Él nos hablaba de la Game Developer Conference y la VR, ¿no? La realidad virtual. Decía que está seguro de que Valve al final nos va a acabar troleando con Ricochet. Decía que va a ser una nueva IP que encaje perfectamente en los esquemas de la realidad virtual. Rollito Half-Life. En fin, había mucho hype por ahí. Nos venía a contar que seguro que al final establecía un paralelismo con Half-Life precisamente y esa tercera parte que no llega nunca. Buah, pues efectivamente una tercera parte que no llega nunca, y como decíamos al principio del pod, que Gabe Newell lo tenga muchos años en la tierra, el señor en su gloria, no, en nuestra gloria, porque si no, no creo yo que lo mire veamos. Que soy cenizo, mire que soy cenizo. Yo la verdad es que voy perdiendo la fe poco a poco, así que por favor, sacadlo ya. Seguimos con Se Busca. El hombre nos ha soltado una parrafada interesante. Yo no la puedo repetir entera, pero bueno, en pocas cuentas lo que creo que venía a criticar es que Enix ha manipulado a Square para obligarles a crear juegos que son indignos de lo que debería ser. Un poquito este es el resumen, ¿no? Lo ha hecho mucho más bonito. Enix tiene la culpa. Bueno, Fran, tú y Yoko, ¿cómo no? Lo ves. Yoko no. También. Bueno, sí, algo parecido. Más bien la culpa la tuvo la película aquella de Final Fantasy, La Fuerza Interior, que Square implosionó y no volvió a ser la misma. La culpa se la metieron a Sakaguchi, ¿sabes? Al final se piró. No, es verdad, le echaron la culpa a Sakaguchi. Sí, tal cual. Sí. De todas maneras también hay ciertos contextos, como cómo ha evolucionado el mercado japonés y cosas así, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Generalmente, cuando las cosas pasan, siempre suele ser por un conjunto de factores. No sé, yo veo a Yuji Ori, lo veo al tío a su rollo, ¿no? Él saca un Dragon Quest cada X tiempo, ¿sabes? Tranquilidad, oye, ahora hago uno para portátil, ahora hago un spin-off ahí, rollo, trabajo con los de Tecmo Koei, no sé, yo lo veo bien, lo veo a gusto. ¿Las conversiones estas para móviles? Sí, sí, es verdad que, bueno, que por cierto, yo estaba jugando el de la prometida Celestiales, la Celestial Bright, coño, juegazo, ¿eh? Y el Dragon Quest 7 de 3DS, a ver si lo sacan por aquí, aunque yo ya no tengo mucha esperanza. Lo veo complicado. La panza metalera nos ha hablado de los juegos película, barra o guión en medio, del amigo Cage. Decía que le gustó más Heavy Rain que Beyond Two Souls, pese a todo lo que del juego se dijo, de este último. Entre otras cosas porque él no veía que lo que hacía en el juego fuese relevante en la historia, ¿no? En Heavy Rain sí que cambiaba la historia en función de lo que ibas haciendo, y hasta su madre se acabó enganchando, lo cual está muy bien. Mal resultas también las escenas de acción con fantasmas, nos decía. Eso es porque no salió. Tengo que decir que mi madre también se engancha a las películas de Antena 3 del sábado por la tarde, no pasa nada. Mira, seamos serios, que troll, mira que hablar de que en Heavy Rain hacías cosas interesantes, es que yo me acuerdo de R2, L2 para abrir el armario y coger Heavy Rain de café, es una café, obra maestra, Salva, si te enteras, una obra maestra. Oye, no, pero sabes, aquí estaba el efecto novia, sabes, que yo me lo jugué con mi novia y el rollo era que ella me decía lo que yo tenía que hacer, sabes, en plan de ahora haz esto, ahora haz lo otro y tal, y luego en el tour de prensa de Beyond Two Souls comentaban que era un juego que se habían dado cuenta que un porcentaje altísimo lo jugaban en pareja, lo jugaban en compañía, y que Pues eso, igual que seguramente la madre de este oyente le decía, oye, a ver qué pasa por aquí, o mira este sitio, o, oye, ¿qué pasa con este personaje? Sí, Agarre y Ultra. Ahora ya no uso Agarre y Ultra, uso el Tenjin, por cierto. Tiene escena de magistrales, vamos. Esa del dedo, la del pasillo, va, juegazo. Totalmente de acuerdo con este oyente, ¿eh? Está muy claro cómo Beyond Two Souls nos hacía capítulos autoconclusivos donde solo elegías el final y sin embargo Heavy Rain te marcaba lo que iba a venir luego, según se te murieran personajes y demás. Y el spoiler. Sí. ¿Qué spoiler? No, bueno. Ah, el que soltó Jabu, te dices. No, hombre, no. El de que al final muere. No, que se pueden morir personajes en Heavy Rain, lo sabemos desde el año 1. Desde que te las pasas entero, ¿no? Dani nos decía, a ver, Cities Skyline de Paradox, ese juego más vendido las últimas dos semanas en Steam, en fin, muy jugado, juego de pequeño presupuesto, y le pega unas cuantas pataditas a Destiny y The Order, eran los dos a los que él se refería. Oye, no entendía las cosas este tampoco. Hombre, en nada fin, ¿cómo puede ser? Además, no le hemos dado cobertura, ¿dónde está el análisis? ¿Cómo que no? Hombre, a ver, comparar con Destiny y The Order es un poco comparar peras con naranjas. Con FIFA, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Has puesto más nota a FIFA que a Cities. Es un gran juego y por eso le hemos puesto un hermoso 8 que tiene nuestro análisis que está hecho desde hace varios días. No lo ha visto. Puede mirar nuestra sección de análisis, claro. Que lo tendrá ahí, que además lo analizamos, yo creo, en España de los primeros, porque íbamos con el embargo que nos puso Prados. Que lo hizo además Sañudo, que es nuestro especialista, arquitecto de referencia. Exacto. O dictador, según le toque. Y nada, pero aparte de comentarle que decir que tenemos análisis, ya os digo, con un 8 es un gran juego, muy buen juego. A mí me intriga mucho lo que dijo de The Order, ¿no? Que cómo una historia puede ser buena con licántropos, vampiros y no sé qué. Pero ¿qué tendrás que ver? ¿Cómo cuentas la historia con lo que contiene la historia? O sea, me quedo un poco loco ahí. Bien, pues nada, seguimos. Okay. Oye, está apuntado, ya está apuntado. Que no vamos a decir nada, que se defienda el amiguete Dani. Marc Ferrandiz era el que nos decía a continuación que qué pensábamos, si es que lo hemos visto, yo no lo he hecho, ahora que quien lo haya visto nos diga, del documental que se emitió en TV3 sobre videojuegos, que ha tenido cierta polémica, ¿no? Bastante, la verdad es que es el documental a mí no me gustó nada, no es de TV3, es de una productora suiza. TV3 tiene un programa los domingos que hacen cosas de producción propias muy muy buenas, pero a veces compran documentales de otras cadenas y tal y los emiten, y a mí no me gustó nada, la verdad es que tiraba mucho de tópicos, tiraba de una visión distorsionada del tema de la violencia, de los niños que están, de los chavales que están enganchados, pues yo que sé, al League of Legends y pasan de estudiar, de la madre preocupada, de si el ataque terrorista de Modern Warfare en el aeropuerto. El tono yo creo que no era el adecuado, no profundizaba, pues no sé, era, no profundizaba en muchos elementos, se quedaba en la superficie. Y es una lástima porque, como digo, normalmente en el 30 Minutes hacen programas muy buenos que te acercan realidades que a veces no controlas, y es una lástima que una realidad que tenemos tan cerca como son los videojuegos, pues quede así un poco, eso, quede a traspiés, estereotipada, pues, sí. De cara pues de nuestras madres, de nuestras abuelas, etcétera, etcétera. La verdad es que hubo polémica y es normal porque no era muy acertado el trabajo de los suizos estos. Ya lo comentamos en el podcast, sí, de la semana, sí, pasada, sí. Creo recordar, vamos, que ese reportaje a mí me ha retrotraído a los años 90, al Diazepam de Metal Gear Solid, a la katana de Final Fantasy VIII. Los Finish Him. Sí, sí, horrible, horrible. En fin, y nada, para cerrar. Hay un capítulo muy bueno de Hermano Mayor, Juan, en el que trata sobre Versa, sobre un chaval adicto a League of Legends. A pesar que estás de vacile, digo, él sé que grita. No, que no, no, no, no, 100%, 100% real. Sí, sí, que lo he visto serio. Vale. Sí, yo he visto alguno, lo quita los dos minutos. Es que me entra mucha mala leche, tío. Me dan ganas de partir piernas. Es una cosa que no puedo. En fin, Guinness 07 era el que cerraba esta tanda de mensajes. Y nos decía que qué ha pasado con el análisis de Monster Hunter 4 Ultimate. Al menos aquí en el pod. Y que qué nos parece, básicamente. Llegamos a hablar de esto, de Jabote, aquí, ¿eh? Sí, yo creo, vamos, hablamos, yo creo que algún, sí, sí, programa que se lo ha perdido, tenemos por ahí, ¿eh? Sí, sí. Se lo ha perdido, bueno, ¿eh? De todas formas, yo creo que no. Yo no, a ver, espérate, vamos a tirar de hacemos un resumen del año rápido. Troll. Monster Hunter 4 Ultimate es un juego buenísimo, sobre todo si eres primero, o sea, primerizo en la saga. Tiene muchos tutoriales, introduce perfectamente a su universo y es un juego que te va a durar muchísimas horas, que está muy cuidado en todo. Y amigo, decías que lo tienes ahí precintado, ya lo puedes estar abriendo, aunque eso sí, como puedes augurar, te vas a quedar enganchado durante mucho tiempo, ¿eh? Es probablemente el mejor Monster Hunter de toda la serie. Así, bien. Rapidito. No, bien, bien. Yo no sé si con lo que le has dicho le interesa de presentarlo. Igual, pues, igual casi mejor no, por su vida social. Claro. Por eBay, ¿no? Aparte, estas cosas se revalorizan. Que lo deje con el precinto, que luego dentro de un tiempo se lo compro yo y lo revendo por ahí. Ya verás, que bien, todos contentos. Ya vale, en fin. No sabes tú nada de eso, Juan. Cerramos aquí el tema microabierto y yo creo que como Nacho, ¿no? Como no ha venido Albert, ¿le ponemos deberes para la semana que viene o qué? Vamos a ponerle tareas pendientes, ¿eh? A su backlog. Sí. Y le dejamos ahí que se acumulen. Sí. Se la liamos. Se ha hecho tardísimo, ¿cómo es posible? Que es cada vez acabamos más tarde aquí, ¿eh? Pero esto es contenido, que la gente lo agradece. Eso sí, los mensajes quedan pendientes para que, como decimos, Albert os dé lo que merecéis, esas respuestas que esperáis, el fin. La culpa siempre de Albert, siempre. Correcto, de todo lo que pasa. Y de Yoko Ono también. ¡Hala, vámonos! Vamos yendo con este temazo que ya suena, ya lo conocéis, ¿eh? Unas cuantas semanas ya con él de fondo. Qué pegadizo es, maldita sea, Nacho. Esto es una forma de acabar a las tantas de la noche, pero con energía. Es un temazo serio, de verdad. O sea, yo no sé, yo me deshago en elogios cada vez que suena para Walden 1 porque me parecen un grupazo. Por cierto, Sergi, te he pedido a ver si me consigues una camiseta del grupo, hombre, que me la pongo en uno de los vídeos, que delante que tienen bestial, chulísimo, muy stylish. En fin, un abrazo. Nota y porque tú seas el primero que la tenga. Correcto. Y si no la hacemos, seguro hay unos amigos de Fanisetas. Bueno, abrazo para toda la gente, Walter. Un abrazo también para todos estos oyentes que nos siguen con tanta fidelidad. A ver si a final de temporada podemos hacer esa sorpresa, ese quiero y no ¿va sé. Avanzando, si ¿va avanzando pasar. O qué? ¿Va avanzando o qué? De momento se han callado. Ay. Pero se han callado no porque esto vaya por mal camino, sino porque la gente implicada, sí, efectivamente, hay ahora cosas más urgentes y estamos con ello. Pero sí, la voluntad está, también está el proyecto y a ver si con un poco de suerte hacemos algo chulo, bonito y de agradecimiento a toda esa gente que nos sigue y nos tiene cariño, pero que sí. Que se lo merecen. Iremos dando datos al respecto. Nos despedimos también de Salva. Hasta la próxima semana, tío. Un abrazo a todos, la verdad es que ha sido un debate ágil, dinámico, con varias voces. Se nota que Albert no estaba y eso, pues bueno, lo agradecen los oyentes y lo agradecemos nosotros. Salva, que te llama alguien, Sí, el vibrando a tope, vibrando. Es Albert. Pero ojo, lo que vibra el teléfono es otra cosa, Salva. ¿Sabes qué pasa? Que ahora son las 12:21, yo tengo hasta las 12:20. Es la mujer, ¿no? Oye, vente a la cama ya. WhatsApp, ¿qué haces pesado? Bueno, el año. Adiós. Pues nada, Juan, la culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Muy bien, el espíritu y los derechos de autor también, ¿eh? También, pero no tengamos problemas al respecto. No, Sergi, corta esto cuando ahorita y ya. No, quita, no pasa nada. Cuidado que lo escucha Yoko Ono el podcast. Venga, Jabote, hasta luego, tío. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Franse, bueno. Yo siempre. Venga, chicos, hasta la semana que viene. Chao. Pablo, me despido de ti. Hasta luego. Sí, despídete. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues nada, me despido definitivamente. Nacho me echa del Mary Podcast para toda la vida. Se ha acabado el Final Fantasy, claro. Efectivamente. Ya se ha acabado Dragon Ball, se ha acabado el Final Fantasy. Pablo, hasta el año que viene. Pablo ha hecho lo peor que podía hacer para seguir en el podcast. Está metido con Street Fighter, así que. Efectivamente. Hasta Street Fighter 5, para que no eche una paliza online, no vamos a jugar nada. Yo no sé, cuando queréis jugar, yo ahora estoy jugando con Akuma, para que te un poquillo, tenéis alguna oportunidad de vez en cuando, pero bueno, cuando queráis. Tú mira, cuando salga Ultra Street Fighter 4 en la Play 4, ¿vale? Le damos caña. Está grabado, Sergi, esto, ¿eh? Sí, está grabado. Ya puedes hacer un audio de esto plan mal queda. Vale, vale, ahí se queda. Bueno, yo aquí te reto un streaming antes de que acabe al mes. ¿Eso va para mí? Eso va para allá. Espérate, yo con Team Donkeys no juego. Me estás soplando. Vale, escucha, Sergi, ponle fecha que lo streamemos, ¿eh? Ahí queda. Rápido. Twitch. Porque entiendo que el streaming se factura cada hora como un vídeo, ¿no? Sí, más o menos, sí. Algo así. Facturas por victoria, Salva. Chao, Sergi. Bueno, nenes, pues nada, nos vemos la próxima semana. Eso, eso. Y Enrique, a ti te queda el privilegio de despedir a la gente, ponerles deberes y nada, dar las buenas noches. No sé si desde la trinchera, como venían diciendo los amigos oyentes, pero bueno, es que ya suenas sabes, con hashtag, tío, DTS. No, no, escucha. En DTS, mira, está usando unos auriculares que no vamos a decir la marca, que son inalámbricos. Que son caros y, de cojones. Escucha, ¿ves? Ahora se te oye bien. Y como son inalámbricos, yo creo que hay la interferencia de la nevera de Red Bull, tiene que estar ahí poniendo la pierna encima. No, no, pero si bueno, no está ni aquí, está en su casita. Lo que, decía, que con el hashtag MeriPodcast o bien con el correo meripodcast@meristation.com podéis contarnos vuestras penas, mandarnos vuestros audios, proponer penas y castigos para Albert por haberse escapado esta semana y nada, hasta la semana que viene y nos vemos. Eso, ¿habéis tomado nota? Perfecto, pues eso queremos, que intervengáis, que es de lo que se trata y de que estéis siempre al otro lado, como suelo decir, porque si no, esto no tendría ningún sentido. Chicos, muchísimas gracias, hasta el próximo lunes, un abrazo, no faltéis, pasaremos lista. Hasta luego y todo, adiós. Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.